En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Creo que es hora de no estigmatizar a los jóvenes por todo. Nadie, y yo tampoco, voy a decir que no soy culpable de ello. Es cierto, es muy destacado el hecho de que son ellos los que ahora tienen más contagios por coronavirus. Pero igual, nos estamos pasando un poco al culparlos de todo. También es cierto que antes no eran ellos los que más se contagiaban y también los culpábamos absolutamente de todo. A ver si en el fondo tenemos algo de envidia y lo que estamos haciéndoles es culparles por ser y tener algo que querríamos ser y tener nosotros. Y no nos tenemos que olvidar de una cosa, ellos son nuestro reflejo. Si hacen algo mal será porque les hemos enseñado tantas cosas buenas, igual no tantas cosas buenas. Si hacen algo mal también somos culpables. No solo vamos a ser responsables de sus cosas buenas. Si los chavales de Mallorca hablan de secuestro y otras cosas sin mucho sentido, será porque no les hemos enseñado algunas cosas. Somos su espejo. Igual no somos tan perfectos. Y seamos sensatos, si ellos son quienes presentan el mayor número de casos es fundamentalmente por una razón, porque no están vacunados, no es por su comportamiento. Igual nos dan una lección tremenda y van a vacunarse en masa y tienen una reacción más digna de lo que creemos. Nos van a hacer callar, hagámosles ver que los necesitamos para salir de esto. Igual quieren verse partícipes y que presumimos algo de ellos. Nos van a dar, insisto, algunas lecciones que no esperábamos y que no pensábamos. Siempre comenzamos hoy con este chute de energías a las 4 de la madrugada, la 1 y 13 minutos. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, una etiqueta en redes sociales, en Twitter, almohadilla Rosa Vientos. Lo recordamos en la página web, en OndaCero.es, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. De todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa. Sergio Monforte está en la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Y noche, tenemos esta noche, es noche de tertulia con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal, con Juan José Chezoro y con la gran Mado Martínez. Y vuelve con nosotros, tras una semana de parón obligado, Laura Falcó Lara. Y en su retorno a La Rosa de los Vientos nos habla de islas que aparecen y desaparecen. Laura Falcó Lara en los ecos del pasado, otra vez en La Rosa de los Vientos, hablándonos de islas que aparecen y desaparecen. También tenemos Fronteras del Futuro con Javier Sevillano y Mujeres con Historia, protagonista del relato de Silvia Casasola esta noche, una mujer llamada Ángeles Alvariño. Es la mujer que ha dado nombre a ese buque que durante estas semanas ha buscado en Canarias a las dos niñas de 1 y 6 años asesinadas por su padre. Y atención, el mundo sale de la pandemia y La Rosa de los Vientos se vuelve a escena, vuelve a la carretera, será el próximo día 17, dentro de apenas dos semanas, el día 17, dentro de dos sábados, volvemos a estar en público, volvemos y estamos en Elche, La Rosa de los Vientos en Elche, justo en donde apareció la Dama de Elche. Estaremos a partir, bueno, durante el programa, a partir de la 1 de la madrugada, en el convento de las Clarisas, hasta llegar al foro. Ahí estamos, ganas de volver a la carretera, el 17 de julio, el sábado 17 de julio, en Elche, en las Clarisas, en La Rosa de los Vientos. Muchas notas para la gente esta noche. Notas también que tenéis que tener para el próximo miércoles en Huesca a las 18:30, a las 6:30 de la tarde, en el edificio de la Caja Rural de Huesca. Ahí presentaré mi libro La Vida se Torció. Insistimos, en Huesca a las 18:30 de la tarde. Say I wouldn't care if you walked away. Y otra cita, Silvia Casasola, se va a fallar el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián dentro de tan solo unos días, el próximo jueves. Así es, el 8 de julio, y bueno, pues si vamos a estar el 17 en Elche, ya veremos si también con suerte estamos el 18 domingo en Crevillén, ya iremos dando noticias, pero lo que sí es cierto es que en tanto el Ayuntamiento de Crevillén, que vendrá Jesús Ruiz, que es el concejal de Cultura, como la compañía hidroeléctrica San Francisco de Asís, que también vendrá en representación suya José María Aznar. Bueno, pues la verdad es que van a estar muy pendientes de quién es el ganador en esta edición, en esta décima edición, del Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. José María Aznar, que no es el expresidente, evidentemente, no. Es el autor de un libro que se llama y se titula Tepe, que va a estar con nosotros también esta noche. José María Aznar, el auténtico José María Aznar. José no María Aznar Miralles, el intelectual. El otro no sabemos si es intelectual o no, pero este sí, es muy leído y además escribe unas novelas estupendas. Pero bueno, también va a estar Mado Martínez, también estará Erick Fratini, estará Espido Freire y bueno, estará también Jesús Callejo, estará Juan Pedro Gracia y bueno, pues estaremos allí deliberando y viendo quién es el ganador en esta edición con mucha ilusión, retomando por fin el premio que el año pasado por la pandemia pues lo tuvimos que dejar así, pues eso, congelado en el tiempo, como tantas cosas nos ha pasado a todos. Con lo cual, encantados. El 17 en Elche, el 8 de julio, muy, muy atentos todos los autores que habéis enviado vuestros manuscritos, porque uno de vosotros será quien se alce con ese premio. Así que estar muy atentos porque haremos una llamada en directo y os lo comunicaremos. Y luego ya daremos absolutamente todos los datos. Además, es un libro que se publica por la editorial Odeón, una editorial que hace unas ediciones fantásticas. Y bueno, yo creo que este va a ser un año, vamos, genial. Y seguramente que el que se hace con el premio va a ser un libro de ensayo que va a gustar muchísimo a nuestros oyentes. Eso será el próximo jueves. Y va a estar, atención, a esa llamada, a ese comunicado, a ese fallo, que va a ser una llamada en directo, no va a ser en diferido, aunque esté José María Aznar. La 1:09, comenzamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero que comienza ahora mismo. Muchas noticias, muchas informaciones. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Juan José Chezorro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Miguel Pedrero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Manuel Carballal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chavalotes? Y Silvia Casasola, que también nos va a comentar informaciones y noticias. Comienza una hora y media larga con muchas noticias y muchas informaciones. Claro, porque tenemos tantísimas cosas de las que hablar que, bueno, la verdad es que nos falta siempre tiempo, pero siempre nos quedan noticias fuera. Así sí, que sí. Es por eso, porque este mundillo está generando noticias constantemente. Así que el malo de la película os dice que corráis, ¿vale? ¿Lo cogéis? Juanjo, ya puedes empezar si quieres. Noticia. ¿Qué? Restos ¿Qué noticia? Egipcios en Europa. No llegaron hasta aquí, pero los han encontrado. Sí, a ver, es un artículo que he estado leyendo esta semana y que, bueno, que lo que trata es de establecer, realmente lo deja como en un interrogante abierto, la posibilidad de que los antiguos egipcios hubieran estado en Irlanda. Entonces, para tratar de fundamentar esta idea, lo que ellos hablan son de una serie de indicios. Algunos son bastante circunstanciales, la verdad, pero otros es cierto que son muy llamativos. Todo parte de que allí en Irlanda hay una colina, que es la colina de Tara, que es uno de los lugares sagrados más antiguos del país, y que, bueno, habitualmente es una colina que, precisamente por ese carácter que tiene de santuario antiguo, pues está rodeado de tumbas de época neolítica que habitualmente pues, se suelen asociar con la cultura celta. Pero también asociada a esta colina hay una historia, una especie como de leyenda, que habla de los Tuatua de Danann. Y es una especie de pueblo divino que llegó a Irlanda en navíos de origen desconocido, pero que además estamos hablando de como una raza de seres que tenía poderes mágicos. Esto es más o menos, como digo, un poco la tradición que hay, que vuelve a este lugar, donde se considera que es también una de las colinas donde se gestó pues todo un linaje de grandes reyes. Lo que sirve para conectar este lugar, para algunos autores, como digo, de manera muy especulativa, con Egipto, es que, por ejemplo, en sus inmediaciones, al hacer unas excavaciones arqueológicas, encontraron, según determinadas informaciones, un mono. Entonces, claro, este tipo de simios no son autóctonos de Irlanda, y la verdad es que sorprendió bastante el hallazgo, y sobre todo el cómo pudo llegar ahí. Y luego también es cierto que en otra zona, también de Irlanda, hay otras excavaciones que también encontraron a otro simio, y que cuando se produjo la datación de esos restos orgánicos, daba una antigüedad de un entorno, unos 2.500 años, pues desde nuestros días. Entonces, esto ya, bueno, como digo, un poco nos sitúa de que hay aquí un elemento como muy exótico, que no se sabe muy bien cuál es la procedencia. Otro indicio que también trata de conectar este lugar, según, como digo, estas historias con Egipto, o por lo menos que ya nos va situando con esta zona de Oriente Próximo y el norte de África, es que también se encontró, se hizo una excavación arqueológica por el Trinity College, y se halló el descubrimiento de un esqueleto de un chico de en torno a unos 15 años de edad en el montículo de los rehenes, que está también muy cerca de Tera, y de nuevo la datación de los restos arrojó una antigüedad de unos 3.800 años, pero dentro de lo que es el ajuar con el que aparecía este chico, aparecía un collar con una serie de cuentas de loza que coinciden bastante con diseños típicos también del Antiguo Egipto. Y luego lo que tenemos son una serie de también, por ejemplo, de la mención que hay una reina egipcia que se llama, que es la reina Escotia, que según determinadas Escotia, versiones... Porque ¡Escotia! ¡Qué gracia! Sí, pues hay distintas versiones de esta leyenda y hablan, y algunas la sitúan como que era una especie de reina egipcia que fue asesinada por este linaje que hemos dicho, esta raza mítica que apareció allí en Irlanda en estos navíos, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, hay una supuesta tumba en el condado de Kerry, que es una piedra inscrita donde también parece que la tradición sitúa como que realmente ese es el sepulcro de esta mítica reina. Y finalmente, el último indicio sería unos descubrimientos bastante innovadores que se han producido también sobre el ADN en unas excavaciones también que se hicieron en el año 2015, y que lo que hace es que se encontraron restos, y al analizar ese ADN se encontró que realmente había una conexión con pueblos del sur de Europa, y en concreto parece que con Oriente Medio. Así que, según estos autores, y luego también, bueno, hay otra serie de cuestiones ahí, eso a mí me parece ya más especulativo, porque son justamente la raza esta que os he comentado, este pueblo mítico, ¿no? Tuatua, lo que hace es que algunos lo tratan de conectar con una deformación del dios Thoth, ¿no? Entonces serían como los navíos o la raza del pueblo de Thoth, ¿no? Pero bueno, ya digo que esto, bueno, yo creo que ya casi jugar con las palabras. Pero lo interesante es que lo que sí que es cierto son estos indicios que comentamos, esos indicios arqueológicos, que como mínimo, si no a lo mejor hablar propiamente de Egipto, porque bueno, siempre ya sabemos el magnetismo que tiene todo lo que tiene que ver con el Antiguo Egipto, pero sí que demuestra que en el mundo antiguo estaba bastante más globalizado de lo que parece, y que no es extraño encontrarnos este tipo de elementos exóticos, de encontrarnos tanto personas incluso como animales, como elementos, que eso sí que es muy común. Aquí en el sur de la península ibérica es muy habitual encontrarse elementos, por ejemplo, de Egipto, porque servía de canal de comunicación el Mediterráneo, y como digo, estaba bastante más globalizado de lo que parece. En algunas ocasiones hemos hablado también de los chinos que aparecieron en restos romanos en Inglaterra. O sea que bueno, que es un apunte más, que bueno, que antes esto parecía simplemente como una cuestión propia casi del mundo del esoterismo, en las posibles conexiones de Irlanda con Egipto, con el Antiguo Egipto, Y ahora, ya digo que, bueno, un poco de manera circunstancial, pero bueno, podemos abrir un poco más la mente a esa posibilidad y buscar más indicios que a lo mejor puedan confirmar un contacto puntual o en un momento dado incluso alguna colonia egipcia que pudiera estar en Irlanda, ¿no? Pero bueno, para llegar a ese punto, como digo, todavía hacen falta indicios más sólidos. Hay dos cosas, dos posibles llegadas de egipcios al resto de Europa. Uno es eso que has dicho, el asentamiento, esa estancia larga, digamos, y otra es la corta que dejen, que tiene mucho que ver también con el comercio. El comercio egipcio llegó a muchos sitios, pero no se asentaron. Esa es la diferencia. Encontrar pruebas del asentamiento seguramente cambiará la historia. Bueno, por lo menos, claro, luego lo que hay que ver es si realmente luego es el impacto que puede tener, porque como claro. Tú dices, puede ser simplemente una comunidad aislada, que no sabemos por qué razón pudo estar ahí, igual que por ejemplo los... Es cierto que quizás los egipcios, más que a lo mejor ellos abrir vías, que lo hicieron, que hacer rutas, pero luego lo que hacían era que era una de las grandes potencias del Mediterráneo, y ahí sí que tenemos pues a fenicios o griegos que sí que comerciaban con muchos artículos de Egipto, porque era realmente la gran civilización que fascinaba a todas las demás, ¿no? Y por la capacidad de producción. Entonces, no siempre que nos encontremos un elemento egipcio, como por ejemplo este collar que comentábamos, que ha aparecido ahí en Irlanda, significa que estaba puesto alrededor del cuello de un egipcio, sino simplemente que era un objeto que en aquel momento, pues igual que hoy en día tenemos objetos de China, de América y tal, y no significa que el que lo lleve sea chino, ¿no? Simplemente es la fascinación que crea el producto en ese momento. La llegada, el encuentro, se ha encontrado localizado restos egipcios en Irlanda. Esa es la primera información que tenemos esta noche. Nos lo ha contado Juanjo Sánchez Oro y nos va a contar Manuel Carvillal ahora. Nos va a contar información sobre un documento que apareció, un documento sobre el fenómeno OVNI, sobre encuentros con OVNIs, que apareció el mismo día y a la misma hora que apareció el que tanto y tanto ha dado que hablar en Estados Unidos. Pero ese tiene que ver con Francia, con los servicios de inteligencia, tiene casi 400 páginas y es espectacular. Más o menos, Manuel, ¿qué es lo que dice? Oh, pues dice cosas súper interesantes. 377 páginas es el informe que ha presentado la Comisión Técnica Sigma 2 de la Asociación Aeronáutica y Astronáutica de Francia, que lleva 8 años realizando un nuevo informe. Todo esto viene del GEPAM francés, que fue una de las organizaciones oficiales en Europa, dedicada a investigar el fenómeno OVNI durante mucho tiempo. Sus informes se desclasificaron íntegramente hace ya unos años, y en 2005 esta Asociación Aeronáutica y Astronáutica de Francia emitió un primer informe analizando la casuística recogida hasta aquel momento. Y este nuevo informe, que se hizo público el mismo viernes 25 de junio pasado, cuando la oficina del jefe de inteligencia nacional de Estados Unidos presentaba el resumen, el índice, digamos, la primera entrega de su informe sobre los OVNIs, lo eclipsó totalmente. Tuvo tanto protagonismo el informe americano que eclipsó totalmente este informe, que es mucho más extenso y que tiene unas conclusiones, bueno, que no podían ser otras. Que son las mismas que las de todos los informes. Yo he traducido esas conclusiones y hay frases francamente sorprendentes. Ellos hacen un recordatorio de todo lo que ha ocurrido entre 2015 y 2021. Recuerdan cómo esta comisión francesa lleva investigando fenómenos inexplicables. Esto es lo que dice textualmente el informe, ¿eh? Fenómenos inexplicables que se han producido durante varios siglos. Hace un repaso a los eventos históricos, a los intentos científicos por parte de distintos gobiernos para investigar el fenómeno OVNI. Se lamenta, por ejemplo, de aquel episodio histórico que se dio en las Naciones Unidas cuando se realizó una sesión a iniciativa del primer ministro de Grenada para conseguir una comisión oficial de investigación OVNI, que luego no se desarrolló, pero que sí sirvió para que Canadá y Estados Unidos firmasen un acuerdo de colaboración para investigar conjuntamente estas amenazas, esas intrusiones en su espacio aéreo. En cuanto a la influencia entre 2016 y 2021, hablan de las filtraciones que les llegaron por parte, como nos llegaron a todos, por parte del gobierno norteamericano, de esos primeros estudios sobre los UAP, lo que ahora llaman ellos los UAP, pero resaltan que, por un lado, la falta de colaboración entre los distintos gobiernos, que en lugar de aunar esfuerzos para investigar juntos este fenómeno, pues cada uno va un poco por su lado, ¿no? Comparan las informaciones, aquellas primeras filtraciones, porque este documento se redactó antes del 25 de junio pasado, antes de que se presentase ese primer informe por parte de los americanos, y menciona, por ejemplo, los comunicados que ha hecho el gobierno de la República Popular China, también certificando las incursiones en el espacio aéreo chino, reconociendo que esto supone un problema de seguridad nacional, exactamente igual que los americanos. Mencionan también las filtraciones que han tenido desde la comunidad académica, que es lo interesante, de la investigación OVNI en Rusia, donde hay un matiz que es muy interesante, y es que a los rusos no les ha sorprendido esto tanto, porque ellos durante toda la Guerra Fría estaban acostumbrados a, cito textualmente, la cuestión de las incursiones americanas durante la Guerra Fría, tanto por aire como bajo el mar y sobre el mar. O sea, que ellos ya suponían que este tipo de cosas son reales, porque ya habían tenido una experiencia durante la Guerra Fría con los americanos. En el informe Sigma 2 se han avanzado en varios ejes, como el inventariado y el estudio de los casos. Esto es muy interesante porque ellos han colaborado con otras comisiones oficiales, tanto militares como civiles, como el CEFA chileno o como la CEFAE argentina, que son organismos oficiales que se dedican a investigar los ovnis, y esto mucha gente no lo sabe. Además, estos días a mí me llama mucho la atención cómo los autodenominados escépticos, que toda la vida han dicho que esto lo tienen que investigar los científicos, bueno, pues Sigma 2 es un comité que está compuesto por ingenieros, astrónomos, físicos, químicos y hasta algún astronauta francés. O sea, ya está, ya tenemos aquí a los científicos analizando los ovnis. ¿Y a qué conclusión llegan? Hacen un montón de reseñas a distintas hipótesis científicas, a las nuevas tecnologías, toda la evolución de los drones, la identificación de nuevas hipótesis de la física de vanguardia que pudiesen aplicarse a algunos de estos casos. Por ejemplo, dicen, hemos comparado la radiación emitida por los plasmas, radiación azul de los plasmas de nitrógeno atmosférico, con registros de señales electromagnéticas generados por estos fenómenos. Y no consiguen explicar con este tipo de hipótesis naturales los casos que han ido recogiendo. Hacen un llamamiento a la comunidad científica de fuera de Francia para que también dedique esfuerzos al estudio de los ovnis, que lo consideran un tema muy serio. Creen que con los últimos movimientos internacionales, como la desclasificación del Pentágono, se va a perder un poco el pudor por parte de los científicos a dedicar recursos y esfuerzo a investigar los ovnis. Es necesario involucrar a los físicos para confrontar los datos analizados y la física de nuevas hipótesis científicas. Por un lado, la progresiva contribución de los científicos interesados en el estudio y la física asociada, empezando por la interacción del entorno local, porque una de las cosas que ellos señalan es que no todos los países, de hecho prácticamente ningún país, ha sido tan abierto con el estudio científico de los ovnis como el caso de nuestro vecino Francia, y ellos están intentando... Es que toda la información, Emanuel, tú lo sabes perfectamente, toda la información en estas semanas ha estado ocupada por las noticias que llevan de Estados Unidos, pero la verdad es que a nivel oficial los casos en Francia han sido investigados. Hay toda una técnica, un protocolo establecido por el GEPAN francés que existe desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con las diferentes gendarmerías en algunos sitios, en algunas localidades, pueblos en Francia, que tienen que comunicar, que tienen que investigar. Y el mejor caso de la historia, el mejor caso de la historia, ocurrió en una localidad francesa, investigado por el GEPAN y posteriormente por el llamado el equivalente al Ministerio de Defensa español, pero en Francia. Es el caso de Trans-en-Provence. En el año, creo que era 1980, se produjo un caso con una investigación oficial verdaderamente espectacular. Aquí todos los casos que ellos han seleccionado, porque yo te estoy resumiendo el resumen, pero en esas 377 páginas se desarrollan un montón de casos muy documentados, no solo en Francia, porque como te decía hay una colaboración con, por lo menos con Chile y Argentina y otros países, que la verdad es que son realmente apabullantes. Me llama la atención que ellos resaltan, se preguntan si habrá un efecto dominó con todos estos movimientos oficiales que se están dando últimamente por el tema OVNI y si otros países también estarán dispuestos a colaborar. Y menciona expresamente Israel. No sé por qué, me ha llamado la atención esto de Israel. Y luego hay frases muy llamativas también, como por ejemplo dice, el escepticismo podría ser sustituido por la curiosidad científica ante lo desconocido, que para ellos está absolutamente certificado, que muchos de esos casos presentan unas características cinéticas y electromagnéticas, y esto coincide también con las conclusiones de ese primer informe norteamericano, que no que para ellos no encuentran una explicación ni en causas naturales ni tampoco en causas tecnológicas convencionales. Así que yo creo que es un informe para leerse con mucha calma, para reflexionar sobre él, y viene a subrayar lo mismo que todos los informes oficiales, que el fenómeno OVNI es mucho más real, mucho más objetivo y mucho más contrastable que, yo que sé, que la honradez de los políticos, por ejemplo. año 2050, Amado Martínez, cantamos Eureka. ¿Por qué? Porque algunos predicen que en el año 2050 llegará el fin de la especie humana. Apocalipsis now, apocalipsis soon, pronto. Esta noche traigo dos cartas. Oye, ganas de contarlo, ¿eh? Ganas. Ole. Y ganas y rapidez, ¿no? Sí. Quiero contar cómo llega el fin de la especie humana, cómo llega el asteroide del fin del mundo y cómo llega, yo qué sé, chocan dos estrellas y explosiona el planeta Tierra y se junta con el Sol. Yo qué sé. Vamos a estar muy mayores ya, ¿eh? ¿No? Es que 2050. Pero ¿quién nos va a decir que íbamos a contar y vivir una pandemia? Claro, no sé si llegaremos al 2050, claro, qué cosas veremos, porque mira, hemos visto una pandemia y no sé si esto será como el cuento de Pedro y el Lobo, que intentaremos ponerle remedio cuando ya sea tarde, como ha pasado en el Mar Menor aquí en Murcia, ¿no? Pero bueno, traigo dos cartas en la mesa. La primera, que es un pronóstico basado en los cálculos que un ordenador del MIT hizo en los años 70, ¿vale? Presentando unas gráficas sobre líneas de población, calidad de vida, recursos naturales, que supuestamente irían descendiendo paulatinamente al inaugurar el siglo, es decir, el año 2000-2001, e irían bajando en picado dramáticamente a partir de este 2020 que dejamos atrás, en el que otras cosas, lo acabáis de decir, y para colmo de males, el coronavirus nos cambió la vida drásticamente. El líder de esta investigación fue Jay Forrester, que era un genio de la informática, que fue el que diseñó el programa que le encargaron para poder tomar los datos del pasado y presente del planeta Tierra y predecir así el futuro del mismo. Y se tuvieron en cuenta factores como la contaminación y la disponibilidad de recursos de naturales y otras muchas variables. Y el programa se llamó World One. Y los resultados arrojaban predicciones un poco pesimistas, porque decía que en nuestra década el planeta experimentaría cambios drásticos, es decir, a partir del 2020, en materia de calidad de vida y no podría sostener el ritmo de expansión industrial y poblacional más allá del 2040, fecha del colapso. Entonces, la segunda carta que traigo esta noche a la mesa de redacción es la de un informe del Centro Especializado de Australia. Ha salido recientemente, calentito del horno. es del Breakthrough National Center for Climate Restoration, y los resultados son tan estremecedores que hasta un ex jefe, un antiguo almirante del ejército de Australia, ha sugerido que activemos un plan de emergencia como el de la Segunda Guerra Mundial para ponernos las pilas, porque existen altas probabilidades de que la civilización humana llegue a su fin para el año 2050 si no tomemos medidas. Pues casi que me voy a quedar con la pandemia, ¿eh? Claro, todo esto tiene que ver con el cambio climático. Ya lo estáis sospechando, ¿no? Claro. Aumento de temperatura global de 3 grados en el 2050, según dicen, lo cual es una locura. Pone en riesgo a millones de personas en el planeta, se desvanecen las capas de hielo, con sequías brutales en el Amazonas, que haría desaparecer los pulmones de nuestro planeta, y también nuestros mayores limitadores de carbono del planeta. O sea, esto sería como una pescadilla, una patata caliente, una pescadilla que se muerde una cola cada vez más ardiente. Olas de calor por encima del umbral de la supervivencia humana, bueno, lo estamos viendo, ¿no? En Canadá. Sequías, inundaciones e incendios devorando la tierra continuamente. Un proceso de desertificación imparable, destrucción de la agricultura y el colapso de muchísimos ecosistemas, que traería y conllevaría desplazados buscando refugio en otras zonas con cada vez menos recursos para todos, conflictos armados, podría ser, sí, tal vez una guerra para resolver tensiones entre naciones egoístas, incapaces de cooperar y ayudarse, es lo que se pregunta este informe. ¿Podremos confiar en la salvación? ¿Podrá la ciencia redimir nuestros errores? Es de cándidos, me pregunto yo, pensar que los que han creado el problema y no se han puesto de acuerdo a la hora de reducir las emisiones de forma contundente sean capaces de que la cosa, o sea, sean capaces de arrimar el hombro cuando la cosa empeore, de dar la talla. Si no les da dinero, no. Claro, en La Rosa de los Vientos llevamos, yo creo que hace ya unos años, haciendo una crónica de esta crisis climática, que casi parece el título de la novela de Gabriel García Márquez, ¿no? Que es una crónica de una muerte anunciada de nuestro planeta. Y de momento, y siguiendo al pie de la noticia, todavía no tenemos una buena noticia en este sentido. Y al final va a resultar que el ordenador ese a lo mejor tenía razón. De todas formas, es que seguramente en el futuro, ahora que todo esto está empezando a acabar, tendremos que darnos cuenta que el cambio climático, el cambio del mundo en el que estamos, tiene mucho que ver, el cambio climático, con el comienzo de la pandemia, porque tiene mucho que ver con la zoonosis, tiene mucho que ver con el nacimiento del virus, y luego su expansión tiene mucho que ver con las formas de globalización que hemos tenido, que igual no son las más adecuadas para el planeta, porque puede pasar lo que ha pasado. Bueno, pues entre otras cosas, lo que dice este informe es que los estudios científicos que tenemos ahora sobre las predicciones y cómo se puede poner la cosa de fea con relación al cambio climático no han tenido un montón de factores en cuenta, porque este es un fenómeno bastante complejo y afecta más ámbitos de los que pensamos, como por ejemplo el que tú acabas de mencionar, el coronavirus, cositas claro. Que pueden pasar. O sea, anteriormente había un paso de una especie a otra, de otra a otra, de cualquier virus se pasaba de un animal a otro animal. Ahora se han saltado por el camino muchos animales porque por culpa del calentamiento global han desaparecido muchas especies intermedias. Y al desaparecer esas especies intermedias se provoca que el virus se pase de un animal a otro, mute y se haga mucho más grave en un tiempo mucho más rápido porque tiene menos etapas hay que pasar. Pues eso es lo que ha pasado con este. Conclusión, vamos a caer como chinches. Y la deforestación también. Pues esperemos que no. Vamos a caer como chinches. Como chinches, como piojos borrachos. Yo me acuerdo una frase, una declaración preciosa de un investigador del CSIC llamado Fernando Valladares, que decía al comienzo de todo esto: teníamos la vacuna contra el coronavirus, pero nos la hemos cargado. Y hablaba de los bosques, de los árboles, nos hemos cargado la naturaleza, y seguramente al cargarnos en la naturaleza hemos provocado que salga el dragón, ¿no? Hombre, es que si también nos ponemos a tener en cuenta otras hipótesis de que Gaia está viva, pues también es una forma de rebelarse a las barbaridades que le estamos haciendo constantemente. Miguel, el hombre de dragón, por eso lo decía. Venga, bueno. Nos me has pillado. Pues, no serás un dragón en el horóscopo chino, Miguel. Pues la verdad es que no tengo ni la más remota idea, pero creo que sí. Creo que soy dragón. Pues la verdad es que yo no lo sé. Yo soy mujer dragona. ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, a mí me suena que no, que hace tú eres tiempo, mujer dragona. Bueno, yo creo que no. Creo que de momento mujer no soy, pero bueno, oye, todo se andará, ¿eh? No, os decía que esto de lo que voy a hablar ahora viene a abundar en una cuestión que yo creo que es muy interesante y que demuestra que a veces parece que la historia está muy clara, pero no está tan clara, ¿no? Y es que en nuestro proceso evolutivo parece que la cosa no está tan clara como se creía y se han encontrado toda una serie de nuevas especies que cada vez que se produce un hallazgo de este tipo, pues cambia en gran medida lo que pensábamos sobre el pasado. Y en este caso, el descubrimiento viene por parte de una serie de investigadores chinos que descubrieron un cráneo que, dicen, podría pertenecer a una especie humana completamente nueva. Y lo han denominado, a este cráneo, el hombre dragón. Y sería un espécimen de un grupo humano que vivió en el este de Asia hace aproximadamente, o como mínimo, unos 146.000 años. Y veréis qué interesante es cómo se encontró este cráneo, que a mí me parece una historia de película. Bueno, resulta que este cráneo fue encontrado en una localidad del noreste de China, que se llama Harbin, en el año 1933. Fijaros, año 1933. Y lo encontró un albañil que trabajaba en la construcción de un puente que cruzaba sobre un río, el río Songhua, que atraviesa precisamente esta localidad, Harbin. Y el nombre de este río significa dragón negro, de ahí el nombre de este cráneo como hombre dragón, ¿no? Bueno, lo cierto es que en ese año de 1933 la ciudad china de Harbin estaba ocupada por los japoneses. Por lo tanto, este albañil, cuando encontró este cráneo, él ya sospechó que tenía un enorme valor cultural y lo que hizo fue esconderlo en casa. Y lo tuvo oculto alrededor de 80 años. 80 años. Y solo cuando se estaba muriendo, en el lecho de muerte, les contó a sus familiares esta historia y fueron los familiares los que pusieron este cráneo en manos de los científicos. Una serie de científicos chinos que además, y esto yo creo que también hay que resaltarlo, que hicieron equipo con una serie de investigadores europeos. De hecho, colaboró en esta investigación uno de los principales expertos en evolución humana del Reino Unido, el profesor Chris Stringer. Bueno, pues este hombre, que forma parte del Museo de Historia Natural de Londres, y como digo, formó parte de este equipo, dice que es uno de los fósiles más importantes descubiertos hasta ahora. Y él es uno de los que está convencido, como digo, es uno de los principales expertos en evolución humana. Él dice que este cráneo pertenece a un espécimen de una rama separada de la humanidad. Es decir, que no es Homo sapiens, sino que es un linaje completamente distinto a todos los conocidos, un linaje que evolucionó en esa región hace cientos de miles de años y que finalmente se extinguió. Y de hecho dice más, dice que este descubrimiento tiene el potencial para reescribir la historia de la evolución humana. El cráneo es muy llamativo, es un cráneo enorme en comparación con los cráneos promedio que pertenecen a otras especies humanas, y de hecho su cerebro, el cerebro de esta nueva especie, de este hombre dragón, es comparable al tamaño que tiene nuestro cerebro ahora mismo, lo cual es muy llamativo. Este hombre dragón, este cráneo, tenía unas cuencas de los ojos muy grandes, casi cuadradas, cejas gruesas, una boca ancha, dientes muy grandes, era muy robusto, era muy fuerte físicamente, pero lo malo es que no se sabe exactamente cómo vivía, porque no existe contexto arqueológico. Es decir, como este cráneo llegó a los científicos, como yo os acabo de contar antes, pues los científicos no tienen contexto arqueológico, no saben qué herramientas de piedra podía utilizar este hombre o cualquier otro elemento de su cultura que hubiera aparecido a su lado, es decir, no tienen contexto, ¿no? Pero bueno, el caso es que este hallazgo se viene a sumar a toda una serie de restos humanos descubiertos en China, difíciles de clasificar y que presentan una nueva visión sobre nuestro pasado y sobre todo ese proceso evolutivo. También hay que decir que hay algún experto británico que está convencido de que no es una nueva especie, sino que este cráneo pertenece a los denisovanos. Es decir, que sería un ejemplar denisovano, ¿no? Que es una nueva especie que se halló hace algún tiempo, ¿no? Los denisovanos fueron identificados por primera vez a través del ADN recuperado de un hueso de un dedo de entre 50.000 y 30.000 años, y se llaman así porque fue descubierto en la cueva de Dinosova en Rusia. Bueno, todo esto lo que viene a decir es que cada cierto tiempo, yo creo que cada vez con más profusión, se van a ir descubriendo restos fósiles que nos indiquen que la cosa no está tan clara como nos creíamos y que en nuestro pasado pues ha habido toda una serie de especies que se han cruzado entre sí, que algunas se han extinguido y que finalmente por una serie de avatares pues los que estamos aquí somos nosotros. Además, no es el único descubrimiento que se ha producido de supuestas especies humanas antiguas, Juan José Sánchez Oro. Sí, yo creo que ha sido además salieron prácticamente a la par las dos noticias. O el descubrimiento de una nueva especie en la zona de Israel, justamente en Ramala, sí. Bueno, que es Palestina, y está es un yacimiento prehistórico en Esher Ramla, y justamente todavía está pendiente si estamos hablando de una especie nueva o simplemente es una versión arcaica de alguna especie ya conocida. Pero lo que sí que marca es un poco el contexto de lo que pudo haber allí. Y bueno, y ahora lo comentamos. Entonces, el nombre de esta nueva especie, si realmente luego se confirma, pues sería justamente el nombre del yacimiento, y sería Nesen Ralla. Lo que ha aparecido ahí son los restos de un humano primitivo, realmente son es prácticamente una pequeña parte del cráneo y una mandíbula bastante completa, eso es lo que tiene, pero presenta una serie de características que es lo que ha llamado la atención y ha hecho que sea pues el descubrimiento haya salido como portada en la revista Science, que estaría indicándonos que allí hubo algún tipo de población y que confirmaría que además esta zona de Israel y de Palestina funcionaría como una auténtica encrucijada entre diferentes especies. Estamos hablando de una época que sería en torno al año, a 100.000 años. De hecho, se supone que los primeros Homo sapiens, que somos nosotros, salimos de África y llegamos a Europa a través de Oriente Medio. Y en ese lugar, en Oriente Medio, en Israel, en Jordania, en Palestina, pues se desarrollaron en numerosas especies que luego se extendieron por el mundo entero. Sí, bueno, los Homo sapiens salieron de África en diferentes oleadas. Nosotros perteneceríamos a la última, que sería la que, digamos, tuvo más éxito. Pero lo interesante es que seguramente, como tú dices, ahí en esa zona entre Israel y Palestina, no solamente fue un lugar de paso, sino que fue un lugar de encuentro. Sí, exacto. Y en ese momento, en estas fechas que estamos comentando, pues había tres grupos de antepasados nuestros. Estaban los neandertales, estaban los sapiens y estaban también, pues todavía, yo creo que todavía quedarían erectus. Entonces, la cuestión aquí está en que lo que aparece, y aquí hay como varias tendencias, unas quizás más, vamos a decir así, optimistas, que son las que vienen apadrinadas por Arzuaga o por Bermúdez de Castro, que ellos defienden que estos hallazgos vendrían a indicar que los neandertales ya tuvieron una hibridación antes de la que se supone que es, nosotros tenemos, los sapiens tenemos parte de genética neandertal, pues ellos dicen que justamente aquí ya habría habido un principio de hibridación y luego con unos neandertales arcaicos por las fechas, pero luego posteriormente se produjo la que ya está confirmada genéticamente. Y entonces lo que ellos plantean es que realmente el nacimiento de los neandertales, que hasta ahora se situaba en el continente europeo, habría a lo mejor que ubicarlo en esta zona que comentamos de Israel y de Palestina. Y precisamente por las condiciones por ese contexto de ser una encrucijada, de ser una especie casi de crisol de diferentes especies. Eso es lo que ellos defienden. Otros, incluso los autores de la investigación, no van tan lejos, porque esto es una teoría de que realmente los neandertales no procederían de Europa, sino que, como digo, procederían de esta zona de Oriente Próximo. Es lo que más o menos han venido sugiriendo Arzuaga y Bermúdez de Castro, a partir también de los neandertales, de los restos que aparecen de neandertales o preneandertales arcaicos que hay en Atapuerca. Pero, como digo, hay otros que son los propios autores del estudio, que son bastante más moderados, y ellos simplemente hablan de una población particular. No está claro que pueda ser una nueva especie, pero bueno, es posible, depende de que haya luego más, se encuentren más especímenes, más fósiles. Y de momento se quedarían solamente con esta circunstancia que comentamos, de que realmente estamos ante un lugar que cada vez empieza a ser también una especie de cuna de diferentes especies, precisamente por eso, por esa posibilidad de ser realmente un punto de encuentro entre diferentes oleadas de diferentes antepasados del ser humano. Es decir, entre los que llegaban desde África, los que llegaban desde Asia y los que llegaban desde Europa, allí se juntaron y allí se desarrollaron. Vamos a hablar ahora, durante los últimos decenios, dos, tres decenios, la búsqueda de vida inteligente en el cosmos ha sido liderada en Estados Unidos por el llamado Proyecto SETI. Ahora llega una nueva etapa, un nuevo Proyecto SETI, pero se llama Proyecto Z. Correcto, te veo muy informado. ¿En qué consiste? Pues sí. ¿En qué consiste el proyecto SETI? Pues resulta que, en vez de estar mirando a las estrellas a ver si encontramos esas civilizaciones inteligentes, alienígenas, pues resulta que tenemos que mirar, según este nuevo estudio, a nuestra Vía Láctea, a nuestro sistema solar, y buscar artefactos tecnológicos que hayan creado extraterrestres. Y con eso se supone que podríamos pensar que habría una civilización inteligente. ¿Y en qué se basa esto? Pues se basa que, igualmente, el universo, cuando se originó hace unos 13.800 millones de años, y nuestra Vía Láctea pues se formó pocos cientos de millones de años después, pues ¿por qué no se podría haber creado una civilización inteligente mucho antes de los humanos? Con lo cual, lo que están intentando es, en vez de coger y estar todo el rato mirando a ver si envían señales, como era el SETI, a ver si se envía pues algún mensaje o se intenta detectar o alguna nave, pues no. Lo que quieren buscar ahora con el proyecto SETA, que es Search for Extraterrestrial Artifacts, o sea, totalmente artefactos extraterrestres, de tecnología totalmente desconocida, pues buscarlo. ¿En dónde? Pues buscarlo, por ejemplo, en la Luna, porque en la Luna dicen que es un sitio que, al no tener atmósfera, si se encontrara algún artefacto de tecnología extraterrestre, se mantendría perfecto. O, por ejemplo, en los asteroides de órbitas estables, pues también se podría llegar a intentar detectar algún tipo de artefacto de este tipo. ¿Cómo se podría buscar? Dan tres opciones para intentar buscar estos artefactos de tecnología alienígena. Por ejemplo, mediante inteligencia artificial. ¿Esto en qué consistiría? Pues sería todos los satélites que ya hemos enviado, que han hecho un registro tremendo de incluso también telescopios y ya no telescopios, sino pues todos los artefactos que hemos enviado, que han hecho estas fotografías maravillosas de planetas, de Marte, de Luna, de satélites, de Europa, de la Luna, de Júpiter. Bueno, pues mediante inteligencia artificial, hacer un control por algoritmos o con lo que sea, en el que se revisara toda esa cantidad de imágenes para intentar buscar esos artefactos de tecnología extraterrestre. Esa es una opción. La segunda opción, observar en los asteroides que pasan cerca de la Tierra. ¿Y cómo? Pues mirando las ondas gravitacionales, mirando también la luz visible, mirando la luz infrarroja por microondas. ¿Por qué? Porque sería alguna forma de detectar pues huella térmica, incluso si también desde ese punto se manda algún tipo de señal rara. Pues eso, intentar también controlar ese tipo de asteroides que se acercan a la Tierra, a ver si pudiera ser que tuviese algún artefacto de estos. Y por último, que ya sería un poquito lo más seguramente que incluso lo más costoso, sería enviar misiones a otros cuerpos celestes, a otras estrellas, a otros planetas, directamente cuando ya se tenga alguna sospecha de que se pueda allí detectar, pues yo que sé, por alguna señal, alguna pista o algo que vean, que se pueda encontrar algún tipo de artefacto de esos, entonces ya irían in situ y se vería. También dicen que es cierto que, bueno, que ya se han enviado pues eso, vehículos a través también de los satélites, tanto a Marte como a la Luna, y que de momento no se ha encontrado nada. Pero eso no quiere decir que no se pueda conseguir. Entonces, pues bueno, se abre una buena vía de búsqueda extraterrestre, pero no directamente ya de búsqueda inteligente, que también sería una opción, sino de intentar localizar artefactos tecnológicamente muy potentes, que sean de origen extraterrestre y que los pudieran haber dejado alguna civilización muy anterior a la nuestra, y que eso sería una prueba definitiva. Biofirmas de otros lugares, de otros presuntos planetas, biofirmas, que es una expresión que utiliza con Almadía Rosavientos en Twitter, Ray Halloween. Manuel Carballal, ¿cómo explica la ciencia la posibilidad de que algunas personas se puedan o no adelantarse al tiempo, al umbral del tiempo, superar esa barrera del tiempo? Pues a mí me ha parecido alucinante esta historia. Yo no conocía esta iniciativa que se llevó a cabo hace un par de años por la actividad de proyectos de investigación avanzados de inteligencia y ARPA, por sus siglas en inglés, para buscar superpronosticadores. Así es como lo denominan, superpronosticadores. Ya desde 2011, este equipo, que está dirigido por un científico político llamado Philip Tetlock, hizo llamamientos en redes sociales para invitar a participantes de todos los estratos sociales, de toda formación, a probar sus habilidades de predicción. Y durante 4 años se formularon 500 preguntas, se recogieron más de 1 millón de predicciones y el 2% de esas predicciones, en los que tenían más aciertos, fueron denominados superpronosticadores. No se trataba de encontrar especialistas en determinadas áreas geopolíticas, económicas, estratégicas, sino personas normales, pero que tuviesen una habilidad especial para generar lo que en el mundo de la inteligencia se llama prospectiva, que es decir, en base a la información que tú manejas, adelantar los acontecimientos que se van a producir, por ejemplo, pues que va a estallar una guerra civil en Ucrania, pues que se va a producir una crisis económica, que va a generarse una pandemia global, en fin, este tipo de cosas. Oye, pero Manuel, ¿no funcionaría en tantas y tantas predicciones una expresión que tú has utilizado en alguna ocasión aquí, el efecto porra? Hombre, evidentemente, cuando tú... Si tiras los dados tantas veces, alguna vez aciertas. Claro, ante 10 posibilidades y tienes 100 participantes, pues lo más probable es que 10 aciertan. Eso es evidente. De hecho, una de las frases que usaba en las conclusiones el director de este proyecto es que unos chimpancés tirando dardos ante los posibles desenlaces probablemente obtendrían algún resultado acertado, claro. ¿No? Claro, pero no, aquí lo interesante de este experimento es cómo ellos analizan a esas personas que aceptaron, que acertaron en sus pronósticos, esos superpronosticadores, y las conclusiones a las que llegan, que a mí me parecen muy razonables y muy sugerentes, y es que son personas, por un lado, con una apertura mental especialmente notable. Personas curiosas que tenían una mente muy abierta y estaban dispuestos, y esto es lo más interesante, a buscar evidencias y a cuestionar sus propias creencias personales y sus propias suposiciones. Porque ellos dicen que tener la capacidad de actualizar los pronósticos u opiniones en función de la información encontrada no es algo que podamos hacer todos, porque normalmente nosotros estamos muy arraigados a nuestras creencias. Y yo creo que esto es algo que todos hemos experimentado, ¿no? Cuando nosotros sentimos una especial empatía por un partido político, o por un equipo de fútbol, o por un músico, músico o un grupo de música determinado, es muy fácil darnos cuenta de las cosas buenas de esa opción que hemos elegido y al mismo tiempo detectar las cosas malas del resto de opciones. Sin embargo, esto no funciona con los superpronosticadores, sino que ellos tienen lo que es, en el mundo de la informática se llamaría pensamiento lateral. Ellos son capaces de ver cosas que otros no ven porque ponen en tela de juicio sus propias convicciones. Y eso es tener una mente realmente muy abierta en la que destaca el pensamiento analítico por encima de las propias convicciones. Por ejemplo, ante la pregunta, una de las preguntas que hacían en este test, fíjate qué cachonda, el viento sopla desde el este y un tren eléctrico se dirige al oeste. Pregunta, ¿en qué dirección cardinal echará el humo la locomotora? Joder. Claro, un sector dice pues hacia el este, otros dicen hacia el oeste, algunos incluso dicen hacia el norte y otros hacia el sur, pero la respuesta correcta es que es un tren eléctrico, ah, no echa humo. Claro. Tenía pues, trampa la pregunta. Exactamente, pues a esto me refiero. Entonces me parece súper interesante que por un lado este estudio científico dice, sí, hay gente que es capaz de adelantarse si echa al futuro. Humo, corre. Claro, pero es muy interesante porque ellos resaltan que uno puede leer mucho, ser muy analítico, tener un coeficiente intelectual estupendo, pero ser incapaz de hacer conclusiones, proyecciones de futuro acertadas, porque está demasiado arraigado a sus propias convicciones, ¿no? Así que me parece, pues caray, un estudio muy interesante sobre lo que se llama el sesgo de confirmación, que es lo que nos lleva a ver el mundo a través de nuestras propias gafas, de nuestro propio filtro, y la característica de estos superpronosticadores es que no están atrapados por ese sesgo de confirmación y tienen una visión mucho más amplia de la realidad y por eso son capaces de ver el futuro. Lo que te gustan los sesgos, ¿eh, Manuel? Sí, más con tanto un lápiz. Sí. ¿Y qué son? Porque lo utilizamos muchas veces esa expresión, sesgo y confirmación, otros sesgos que existen para explicar comportamientos humanos. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos la palabra sesgo? A que filtramos la información a través de nuestros propios prejuicios, tenemos una percepción un poco localista de la realidad y cuando estamos ya polarizados en una determinada creencia, pues tendemos a ver el mundo a través de esa creencia y no nos damos cuenta de que el mundo es un lugar mucho más grande, mucho más amplio, mucho más plural de lo que nosotros imaginamos, incluso de lo que podemos llegar a imaginar. Tenemos muchas más noticias en esta tertulia Zona Cero con Manuel Carballal, que nos va a hablar, por ejemplo, de un pub muy extraño en el Reino Unido, Mado Martínez, que nos va a hablar de cómo existen personas que dicen que viven del aire, o Miguel Pedrero, que nos va a contar las características de las últimas observaciones del yeti norteamericano, el llamado Bigfoot. Juan José Cezoro nos va a hablar de otro monstruo, el del lago Ness, explicaciones que pueden llegar para conocer qué es lo que hay detrás del supuesto monstruo del lago Ness, porque las cosas están cambiando. Y nos va a hablar de Silvia Casasola del sistema nervioso de los sonámbulos, que es muy, muy particular. Pero todas esas noticias, todas esas informaciones van a llegar aquí, en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia en unos instantes y vamos a estar un ratito más. Luego vamos a tener también una conversación, una entrevista con el autor de un libro, Tepe, que habla de encuentros cercanos con la muerte, de regresiones hipnóticas. El autor de ese libro se llama José María Aznar, J. José María Aznar Miralles, no tiene nada que ver con el otro. Vamos a estar con él en unos minutos, pero antes contamos más informaciones, más noticias en esta tertulia Zona Cero. Juan José Sánchez Oro, el monstruo, supuesto monstruo del Lago Ness, ¿qué es esto? Pues tú fíjate, vamos a hablar de uno de los grandes mitos también de la criptozoología. Lo que está ocurriendo es que uno de los principales, bueno, de los más históricos investigadores del monstruo del Lago Ness, que es Steve Felhan, que lleva 30 años investigando exhaustivamente, bueno, más bien observando exhaustivamente el lago, porque directamente, según he estado un poco revisando su biografía, parece que hace 30 años decidió consagrar su vida a la búsqueda de Nessie. Y lo dejó todo. Dejó su casa, dejó su trabajo, dejó a su novia. Se cogió una caravana, se fue al lago a vivir y desde entonces lleva ahí viviendo. Ahora ya creo que ha cambiado. El monstruo del Lago Ness, ¿no? Sí, sí, justo. Sí. Además que sí, y según, bueno, ya digo, he estado viendo, estuvo durante un tiempo, claro, con la caravana para tratar de desplazarse por lo que sería toda la costa del lago. La ribera del lago, y entonces ir buscando diferentes puntos de observación. Ahora creo que ya también la caravana se le echó a perder y vive en una casa, pero vamos, sin agua corriente ni nada, y solamente con eso, con unos sistemas que tiene de baterías para poder cargar el ordenador y los equipos que tiene así tecnológicos, y como digo, prácticamente una especie de sacerdocio consagrado a la búsqueda de Nessie. Y lo curioso, que lo que me ha llamado también un poco la atención de él, es que frente a ese grado de entrega, que a lo mejor pues podríamos pensar que él justamente pues casi como que ha perdido el norte, no, es bastante bastante consecuente. Por ejemplo, él no cree que realmente Nessie sea una especie de monstruo prehistórico, como muchas veces tendemos a pensar, que pueda ser una especie como de dinosaurio o algo por el estilo, sino que él cree que es una especie de pez gato con cuerpo encorvado. O sea, que como digo, a pesar de todo eso, tampoco él espera hacer un descubrimiento que realmente trastoque un poco los pilares de la biología ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, entonces él, las declaraciones que ha hecho esta semana, dice que a lo mejor estamos en condiciones de resolver el misterio de Nessie por una cuestión, y es que en los últimos 30 años nunca el nivel del lago Ness ha estado tan bajo. Se está viviendo una etapa ahora mismo allí en Escocia, donde realmente ha habido una gran reducción de precipitaciones. En concreto, este junio ha habido un tercio menos de las precipitaciones normales. Y entonces, claro, todo esto, incluso no es que se anuncie una ola de calor para las próximas semanas, pero sí que parece como que el tiempo cálido se va a mantener, por lo menos hasta durante el próximo mes, también completo. La posibilidad de que realmente todo esto pueda repercutir en que al haber menos volumen de agua, pues si realmente hay alguna criatura submarina por ahí, pues a lo mejor hay más posibilidades de que asome la cabeza, por decirlo así, uh-huh. Y que entonces se pueda localizar. Porque lo que es cierto es que durante todo este tiempo, a pesar de que ahora también por la pandemia, pues hay muchas restricciones a la hora de acercarse al lago, pero siguen funcionando determinadas cámaras web que están las 24 horas del día captando información en directo de la superficie del lago, y entonces se siguen produciendo avistamientos, y también algunos al margen de la cámara de las webcam también se producen por turistas, ¿no? Por ejemplo, uno ha sido, nada, hace unos días, el 2 de junio, a la 1:30, un turista aseguró, mientras estaba con los prismáticos, que él pudo ver algo, que como siempre aquí ya estamos hablando de casi muchas veces de bultos sospechosos, no son imágenes muy bien definidas, pero él es el último que se ha registrado, y él dice que vio algo que atribuye a que pudiera ser efectivamente el monstruo del Lago Ness, y que lo vio durante 2 segundos. Pero es que lo que es en la cámara web, lo que va de año, han sido 20 avistamientos los que se supone, como digo, se atribuyen a determinados elementos extraños que se observan en las aguas y que algunos atribuyen como que realmente puedan ser indicios de la presencia del monstruo. O sea que, bueno, en principio vamos a ver si es verdad que esto sirve para algo. Yo creo que, de todas formas, el estudio que para mí fue más exhaustivo es el que estuvimos comentando, yo creo que hace un par de temporadas, que fue un estudio que se hizo sobre el agua, tratando de tomar muestras en diferentes puntos del lago con para extraer el lo que se denomina ADN ambiental, que es analizar el agua, ver qué tipo de ADN hay y buscar en determinadas bases de datos biológicas a ver a qué diferentes especies se puede atribuir, ¿no? Y no se encontró ninguna especie, digamos, extraña, exótica, a la que pudiera atribuirse lo que dicen las descripciones cuando alguien observa al monstruo, ¿no? Pero bueno, que también es una, las muestras dan de sí lo que dan de sí, aunque se tomaron miles de muestras, pero bueno, todavía digamos que el misterio sigue vivo, y además esta es la típica, nunca mejor dicho, serpiente de verano, o sea, siempre, todos los veranos tenemos historias con el monstruo del lago Ness. Y atención a lo siguiente que vamos a contar, vamos a hablar de un reino de tan solo, atención, tan solo 500 metros cuadrados, diminuto, pequeñísimo, 500 metros cuadrados, habitantes, 30 habitantes, 500 metros cuadrados, muy llamativo, bueno, tiene su moneda propia para 30 habitantes y 500 metros cuadrados, y lo que más me llama la atención es que tenga rey. Mado Martínez. Sí, tiene rey, bueno, príncipe, porque es un principado. Ah, vale. Y 30 habitantes dependiendo de la época del año. A veces que solo tiene dos. A veces solo. Y uno es el rey. Es, sí, claro. Es el país. Eso es que tiene un carácter difícil, ¿no? Cada gente dirá, ¿esto qué es Lilliput? ¿Qué pasa ahí? Pues está a 9 kilómetros del Reino Unido y todo empezó en la Segunda Guerra Mundial. Porque de hecho es una plataforma de la Segunda Guerra Mundial, que está en medio del mar. Claro, y fue a finales de los 60 cuando un ex alto cargo militar, Paddy Roy Bates, se mudó allí junto a su familia para poder seguir con sus emisiones legales de radio, porque parece que este hombre estaba como muy harto con los problemas que tenía con los tribunales y los jueces del Reino Unido para emitir en sus emisiones, pues, que se las consideraban ilegales, y dijo, pues nada, poco. Cojo las maletas y me voy. Y en la plataforma esta no había nadie, y aunque había servido como defensa aérea contra los nazis, como la dejaron allí, abandonada, y nunca se molestaron en destruirla, pues hay un vacío legal ahí, como que el lugar era independiente y no pertenecía a nadie. Así que Bates, ni corto ni perezoso, plantó la bandera el 2 de septiembre de 1967 y dijo, esto es territorio soberano, esta es nuestra bandera, así es como se llama este país, esta es nuestra constitución y esta es nuestra moneda. Ah, y estas son nuestras 12 millas náuticas, que también lo acotó, de agua nacional, de territorial. Y se quedó más a gusto que un arbusto. Y también tiene un bonito lema, desde el mar, la libertad. Y al fallecer este príncipe, porque ya hemos dicho que era principado, se llama Sealand, principado de Sealand, pasó el título a su hijo Michael Bates, que ya tenía como cierta experiencia administrando el lugar. Claro, uno se pregunta, ¿pero este país de qué se sustenta económicamente? Porque es una plataforma, quiere decir, que ni tiene industria, ni agricultura, ni lo reconocen muchos otros estados. Y tiene 30 habitantes, con lo cual tampoco es que tengan muchos impuestos. Pero si aunque sea muy alta la tributación, son 30. Si tiene agua, luz y tiene todos esos servicios. Sí, tiene internet, todo. Y lo que dice Michael Bates es que ellos sí viven de que venden títulos nobiliarios y souvenirs. También dice que él tiene otros negocios por el mundo, viaja mucho, que es normal que viaje, porque a mí me explotaría la cabeza estando encerrada todo el día en una plataforma de 500 metros cuadrados en mitad del mar. Claro. Bueno, pues allí tienen de todo. Ya hemos dicho, teléfono, internet, todo lo que ha comentado Silvia, todo lo que tú quieras. Aunque tras el 11S ya no emiten pasaportes, que estos emitían pasaportes y todo. En su corta historia, además, el Principado de Sealand ha tenido que enfrentarse a los ataques de mercenarios alemanes y holandeses que trataron de hacerse con el lugar una noche. Pero los Bates, no te lo pierdas, se enfrentaron a ellos, los capturaron y los retuvieron como prisioneros de guerra. Y claro, se montó un lío tremendo. Imagínate al embajador alemán y una delegación británica negociando la liberación de los presos estos que habían cogido de prisioneros de guerra. Que parece de risa, pero no. Y agárrate a la silla. Que en 1968 pasó por allí un buque de la Armada Británica y Michael Bates lo disparó a tiros. En plan, como te acerques, ¡jolines! Que estás invadiendo mi territorio, mi espacio vital. Y lo más fuerte es que no pudieron llevarlo a la justicia británica porque eran aguas internacionales, claro. ¡Madre mía! No territorio británico. Claro, en fin, que Bates, ahora mismo, en la actualidad, Michael Bates vive con su familia en el Reino Unido. En Sealand solo hay entre 2 y 3 personas al año, dependiendo de la época, que además están todas contratadas por la familia Bates y encargadas de la administración y el mantenimiento de esta base, microestado, cosa rara o lo que sea. Qué fuerte. Jolines, qué historia. 500 metros cuadrados, 30 habitantes, bueno, pues censados, pero en realidad hace 2 o 3. Un rey, una historia. Bueno, tuvieron una guerra con el Reino Unido. Bueno, bombardearon un barco del Reino Unido. Una historia fascinante. Este reino diminuto que nos ha contado Mado Martínez. Y Miguel Pedrero nos va a hablar ahora. Vamos a hablar de un misterio clásico que lo hemos citado ya anteriormente. El Yeti de Estados Unidos, el Bigfoot. Hay unas características, vamos a contarlas, de las observaciones, de los testimonios, de lo que dicen que se ve y dicen que se observa. Miguel. Claro, bueno, porque este asunto del Bigfoot, igual que del monstruo del lago Ness que hablaba anteriormente Juanjo Sánchez Oro, son enormemente enigmáticos. A mí me sigue llamando la atención que si estos seres y estas criaturas existen, todavía no exista una prueba física definitiva o no se haya capturado un ejemplar, ¿no? Y lo cierto es que los testigos son muchos, muchísimos, y testigos que no tienen nada que ganar, sino al contrario, mucho que perder. Y para mí, y también para otros investigadores, como Nick Redfer, que es uno de los grandes investigadores de este tipo de anomalías tan bizarras, pues estamos convencidos de que detrás de este tipo de fenómenos, o que este tipo de fenómenos, como el de las apariciones del Bigfoot, no es demasiado diferente a otra serie de fenómenos anómalos, como pueden ser las apariciones de ovnis, como pueden ser los encuentros con la Santa Compañía o los encuentros con seres elementales, que en el fondo estamos hablando de lo mismo, de algo que utiliza las creencias para aparecer, para mostrarse, porque la existencia del Bigfoot es una creencia que se pierde en la noche de los tiempos y que tiene que ver con esa creencia de que en determinados lugares del mundo apartados pues existiría una clase de o alguna especie homínida no descubierta por la ciencia. Y en este caso, Nick Redfer, en un artículo que acaba de publicar, lo que hace es explicitar las 5 características que indican que detrás del fenómeno de las apariciones del Bigfoot hay algo más que un ser de carne y hueso, hay algo más que una criatura homínida. Por ejemplo, en el punto 1, Nick Redfer habla de toda una... Este es el que menos me convence, ¿no? Pero lo digo así a vuela pluma. Él habla de una serie de grabaciones de audio muy extrañas que no han podido ser identificadas con ningún animal conocido y que han captado algunas personas y también algunos investigadores del Bigfoot, ¿no? Y lo extraño, lo que pone sobre la mesa Nick Redfer, es que, vale, son una serie de sonidos muy extraños que corresponden aparentemente a una criatura desconocida, pero todos ellos son diferentes, ¿no? Bueno, en segundo lugar, y esto es muy interesante, él dice que la figura del Bigfoot es común en el folclore de la mayoría de las tribus nativas americanas, sobre todo en la zona del noroeste de los Estados Unidos, ¿no? Y las leyendas describen una criatura de 2 metros de alto, muy fuerte, peluda. A menudo estas criaturas desprenden un olor terrible, son criaturas malolientes. Pero lo más interesante es que en estas historias nativas que se refieren a la aparición de estos seres, dicen que tienen poderes paranormales y que alguna vez lo han demostrado. Bueno, lo que nosotros llamamos poderes paranormales, ellos los llamarían más bien poderes sobrenaturales, es decir, que pueden volverse invisibles, que pueden materializarse y desmaterializarse, y en muchas ocasiones estas historias de estos pueblos nativos describen a estos Bigfoot más como espíritus o fantasmas que como seres materiales. Luego, en el punto 3, Nick Redfer habla de una serie de testigos de encuentros cercanos con el Bigfoot que declaran haber sufrido, en presencia de ese Bigfoot, una serie de efectos físicos. ¿no? Casi como si fuera un encuentro cercano con ovnis, ¿no? Como que se sienten desorientados, mareados, aturdidos y sobre todo paralizados, ¿no? Que se quieren mover, pero hay algo que les impide moverse. Y de hecho, hay varios testimonios, Nitti Renfer recoge en este artículo varios testimonios de personas que vivieron encuentros con un Bigfoot y declararon que ellos sintieron algún tipo de mensaje telepático, ¿no? De ese Bigfoot que los obligaba a alejarse. De hecho, un testigo decía, es como si me hubieran borrado la memoria. Es como si este ser me hubiera dado instrucciones para irme y así lo hice. Pero es que en este punto, y en el siguiente punto, en el punto 4, Neil Renfer alude a una historia particularmente extraña que abunda en este sentido, ¿no? Él dice, él se refiere a un caso de dos testigos, una pareja. Él se llama Donnie, ella Lynn, y en marzo de 2007 tuvieron un encuentro con el Bigfoot en el Bosque Nacional de Ouachita, en Oklahoma. Bueno, esta pareja estaba dando un paseo por esta zona, por este bosque nacional. Es una zona rodeada de árboles, con senderos muy sinuosos. De pronto la mujer sintió que alguien los estaba observando y en cuestión de segundos observó enfrente de ella y de su marido una enorme figura cubierta de cabello que emergió de unos árboles a una distancia apenas de 6 metros, ¿no? Pero lo interesante es que el Bigfoot se acerca a ellos y aparentemente se comunica con los dos. Los dos escucharon esa voz telepáticamente y se comunica con ellos con una voz muy suave, femenina y tranquilizadora. Y les dice, no tengáis miedo, no vais a sufrir ningún daño, pero no os acerquéis a mí. Jolín, ese bebé, sí, sí. Una confianza tremenda. Bueno, pero es que casos como estos, yo estoy contando muy algunos, tranquilizadora, ¿no? Pero tenía que tener la voz para que te tranquiliza la voz y te dice, pero no te acerques a mí. No te acerques a mí. Bueno, pero este tipo de casos muy bizarros, muy exóticos, de encuentros con criaturas extrañas, son típicos y tópicos en los casos de encuentros con ovnis, ¿no? Es decir, no nos sorprenden en un caso de un encuentro cercano con ovnis y sin embargo nos sorprenden porque en este caso es un Bigfoot, ¿no? Lo interesante de este caso es que el marido, es cierto, hizo caso, los dos se alejaron, pero el marido dijo, bueno, esta es la oportunidad de mi vida para captar una evidencia física de que el Bigfoot existe. Y entonces metió la mano en su mochila para sacar su cámara digital y sacarle una foto a este ser. Y él dice que volvió a escuchar una voz en su cabeza, la misma voz femenina, que le dijo no, no lo hagas. ¿No? Él hizo es caso. Como... Sí, pero claro, él dice, esto es muy extraño, porque eso, como si esta criatura, aparentemente salvaje, supiera que era una cámara y lo que yo iba a hacer con esta cámara, ¿no? Y incluso siguieron escuchando esta voz que decía, no os voy a lastimar, no debéis temer, pero tenéis que retroceder. Total, que ellos retrocedieron y este Bigfoot desapareció, ¿no? Pero como digo, casos de estos hay muchos. Y para terminar, ya uno absolutamente bizarro, es otro caso que recopiló personalmente Nick Redfer, y es el caso de una mujer que ahora tiene 50 años, que vive en Nueva York, y en el año 1985, cuando tenía 14 años, pues vivía con sus padres en una zona boscosa del estado de Nueva York. Uh-huh. El caso es que una tarde se queda sola en casa con tres amigas de su misma edad, 14 años, y deciden jugar a la Ouija. Bueno, empiezan a jugar a la Ouija intentando comunicarse con seres fallecidos, ¿no? Lo que suelen hacer los adolescentes jugando a la Ouija. El caso es que en esa sesión la electricidad se corta en un par de ocasiones, probablemente por causas racionales, pero les entra miedo y deciden acabar el juego y cada una se va a su casa y ya se acuesta. Esa noche no pasa nada, al día siguiente tampoco pasa nada, pero por la noche, a eso de las 12, una de la madrugada, ella está durmiendo y la despierta un sonido tremendo, un grito de un animal terrible, tremendo, que viene de un área boscosa que estaba situada en la parte trasera de la casa. Ella abre la ventana, no ve nada y se vuelve a acostar. Pero hasta las 2 de la mañana dice que le despierta un olor nauseabundo. Dice textualmente... Qué bien, qué bonito como, todo. Qué bonito, dice, como si fuera un repollo podrido. Dice. Coles de Bruselas ahí a todo meter. Como si fuera un repollo podrido. A mí lo que me llama la atención es que lo sabía. ¿Cómo lo sabía eso? Pues porque a veces, para saber que huele como un repollo podrido, tiene que saber si la tengo que pudrir algún repollo antes. Algún repollo, claro. Es que eso no lo entiendo, de verdad. Yo tampoco he olido este mundo nada. Está un poco loco. Yo nunca he olido algo así, pero me imagino que debe ser bastante nauseabundo, un repollo podrido, ¿no? Pues sí, debe serlo, debe serlo. A mí nunca me ha pasado, El caso es que se despierta por este olor tan tremendo y entonces se incorpora en la cama, se sienta en la cama y enciende la lámpara que tenía sobre la mesita de noche. Y se encuentra frente a ella lo que describe como lo que podría ser la silueta de un Bigfoot, o sea, un ser muy grande, enorme. O sea, que el que estaba podrido era el Bigfoot. El Bigfoot, que por cierto, esta es una de las características de las apariciones del Bigfoot, que desprende un olor nauseabundo. Esto es lo que han descrito varios testigos e incluso en las leyendas y en el folclore de los pueblos nativos de América se comenta exactamente lo mismo. Esta es una de las características del Bigfoot, ese olor tan terrible que desprende, ¿no? Y ella dice que se encontró una criatura encorvada, que tenía unos brazos enormes y muy largos, que tenía unos grandes ojos blancos, pero ella decía que estaba en la cama, intentaba moverse, pero no podía moverse, como si alguna fuerza extraña le impidiera hacer cualquier tipo de movimiento. Este tipo de episodios lo que hace es certificar, bueno, si son reales o no son reales, pero no tienen nada que ver con lo que sería un animal, una especie desconocida o conocida que estuviera en un lugar apartado, que ha logrado sobrevivir. No forma parte del tipo de casos de la teoría habitual para este tipo de observaciones, sino que serían otra cosa, serían un fenómeno extraño, un fenómeno paranormal o como le queramos denominar. Sí, claro, estamos hablando de otra cosa. De hecho, hay bastantes casos, hay unos cuantos casos de apariciones del Bigfoot en casas, en el interior de las casas. Y lo interesante de este caso que os estoy contando es la forma en la que desapareció esta entidad. La testigo, Laura, dice que empezó a retroceder y desapareció como si hubiera sido absorbido por las sombras o por la oscuridad y ya nunca más volvió a aparecerse, ¿no? O sea, caso no fue que Laura se fue, sino que se fue el Bigfoot. Se fue el Bigfoot, pero fíjate, estos casos que a veces nos los tomamos con cachondeo, porque la verdad que son tremendamente exóticos y bizarros, hay que reconocerlo, sin embargo, tienen características propias de, por ejemplo, de un encuentro cercano con ovnis. Sin embargo, eso nos parece más racional que este tipo de casos, ¿no? Porque atribuimos las apariciones del Bigfoot a una entidad, a un ser, a un homínido que estaría viviendo con otros homínidos en un lugar apartado de la Tierra y no ni siquiera se nos pasa por la cabeza que muy probablemente estemos hablando de otra cosa. Es como el fenómeno ovni, el caso del Bigfoot, es mírame pero no me toques, es decir, muestro hasta cierto punto que existo, pero nunca os doy la prueba definitiva, es decir, nunca se ha capturado un ejemplar. Es tirar la mano, tirar la piedra, pero esconder después la mano. Este tipo de fenómenos parece que funcionan así. Atención a esta siguiente información, que es muy importante, que nos habla sobre los sonámbulos, sobre el sistema nervioso de los sonámbulos. Y lo que se ha averiguado y lo que se conoce es que es absolutamente diferente. Yo no sé si los oyentes, alguno de ellos, pues han tenido algún problema de sonambulismo o alguno de nuestros colaboradores, pero claro, el tema del sonambulismo es cierto que sí que se conoce y el tema es que ahora hay un nuevo estudio en el que han detectado esto que comentamos, que tienen un sistema de nervioso autónomo y alterado. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, dicen que el 4% de la población mundial, solo el 4% de los adultos en general, padecen esto, el sonambulismo. Causas posibles. Dicen que puede ser genético o incluso, a lo mejor, un abuso de mucho alcohol y también de sedantes. Pero claro, luego hay una curiosidad y es que el sonambulismo también se da en niños y claro, pues ahí sí solamente sería la causa genética porque no van a estar con sedantes los niños y con alcohol. Pero el hecho es que en niñas y niños menores de 10 años se da con bastante frecuencia. Bueno, como decía, el estudio que se ha realizado por investigadores de la Universidad de Montreal en Canadá han descubierto que a la vez que se tiene ese sistema dual de vigilia y sueño profundo, pues claro, se pensaba que anteriormente pues era como que no se terminaba de estar dormido profundamente, sino que estabas con esa alteración, que es cierto que te hace tener un sueño todo lo reparador que deberías, y que además es, en muchas ocasiones puede ser peligroso. ¿Por qué? Pues porque en ese momento de vigilia la persona se levanta, actúa, se pone a andar, se pone a moverse, no sabe bien lo que está haciendo, y entonces te dice que puede incluso tener lesiones, accidentes, que incluso algunos se pueden volver hasta agresivos. Pero lo que han descubierto en este estudio es que en la fase que están medio sonámbulos, pero también están con sueño, resulta que en ese sueño profundo sí es cierto que están dormidos totalmente. O sea, no es como que están ahí como en un duerme vela, que estoy. No, no, no. Han visto que efectivamente el sueño profundo es como cualquier otra persona que estuviese durmiendo en la cama. Y entonces, claro, eso les ha llamado muchísimo la atención, porque era algo que no se sabía. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues ellos, para realizar este tipo de estudio, cogieron un grupo de personas sonámbulas y entonces los han monitoreado mediante frecuencia cardíaca. Y ahí lo que han hecho ha sido estudiar sobre todo qué calidad de sueño profundo tenían. Y es cuando les ha llamado muchísimo la atención. Entonces, pues bueno, lo que sí dicen es que es cierto que estas personas pues siempre están un poco en este riesgo de peligro, que por otro lado, al haber hecho este estudio, les va a servir también para hacer algún tipo de tratamiento y mejorar su forma de hacerlo, y que cuando están en ese estado un poco de sonambulismo es justo en el tiempo donde no están en estado REM. O sea, que están pues como todavía en ese, creo que hablan como en el sueño, en un 75% en el que están haciendo ese tipo de movilidad. Bueno, el tema es que solamente este tipo de personas, como hemos dicho, el 4% de toda la población mundial tiene este problema. Y es un problema que han detectado, pues eso, que es un sistema nervioso autónomo, alterado, y que tienen este proceso. Pues bueno, pues van a ver si al haber hecho este estudio pueden conseguir que tengan un control mayor y que no sea tan peligroso. Imagínate cuántas veces hemos visto escenas de en la carretera, que saltan una ventana y es que luego no se acuerdan de lo que han hecho. Uh-huh. Así que, y sobre todo los niños, que también ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues conociendo un poco cómo funciona la mente de un sonámbulo, se intenta también evitar los problemas en los que se puede meter un sonámbulo por su condición. Y eso es importante, porque es en el fondo saber cómo funciona la mente para luchar contra los problemas que se generan involuntariamente por ese comportamiento de la mente. Sí, que mira, que están ahí tan dormidos y nada, se van ahí de juerga al casino en camisón. Sí. Mado Martínez, cuéntanos qué quiere decir eso de que la ciencia ha demostrado que se puede vivir del aire. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Y no hablamos de corrupción, Ya. Es que esta persona vive del aire. ¿Y tú qué vives del aire? No, que no come, es que vive del aire. Bueno, pues vamos a darle la rosca a la metáfora esta, porque en el Instituto Max Planck están experimentando con la idea de usar la energía solar o cualquier otro tipo de energía renovable para capturar carbono del aire y convertirlo en un compuesto con el que alimentar bacterias para que produzcan proteínas, es decir, comidita para nosotros. Uh-huh. De una forma muy rocambolesca, ¿os habéis dado cuenta? O sea, la energía del sol o las energías renovables para capturar el carbono del aire, para hacer un compuesto que alimente a las bacterias, que a su vez son las que producirían esas proteínas que nos comeríamos nosotros. Bueno, están cada vez más cerca de hacerlo realidad, de conseguirlo. De hecho, ya hay una empresa, Solar Foods, en Finlandia, que quiere inaugurar su primera planta de producción en el año 2023, aunque todavía no sabemos muy bien si será rentable o si será capaz de competir con la agricultura tradicional, pero los científicos han hecho sus cálculos y creen que pueden producir 10 veces más proteínas así, usando este método, que con cultivos de soja, que como sabemos es el vegetal más rico en proteínas que conocemos hasta la fecha. Ahí va. ¿Y va a llegar a 2050? Pues ya sabes que... 2023. En un par de añitos, Silvia, estamos comiendo vegetales con más proteínas que la soja. Bueno, pues predicciones en esta noche de Tertulia Zona Cero. Esto para el 2023 y en 2050 se acabó, ¿no? Bueno, pues vamos a comer mucha proteína. Bueno, a lo mejor sí, si comemos mucha proteína vegetal, no sé, y no tanto animal, ¿quién sabe? No sé. Vamos a abrir la mente. Bueno, vamos a abrir la mente en el 2023, es decir, ya comemos esto, vivimos en el aire y en el 2050 nos pegamos el peñazo padre, más o menos, ¿no? Y si no, todo esto viene de un colapso, no, esa predicción. Pero espérate, que si no te visita el Bigfoot con olor a pollo podrido. Eso me ha llegado al alma. Y está sonámbulo y ya haces, vamos, el cóctel total. Si llega el fin del mundo, que no haya repollos, por Dios. Bueno, pues en la tertulia Zona Cero de esta noche, con muchas informaciones, con muchas noticias que hemos contado, atención a lo que os decíamos, porque estaremos, por supuesto, en el fin de semana, el día 17, la Rosa de los Vientos, el 17 de este mes, está en Elche. Nos vamos hasta Elche porque se cumple un nuevo aniversario en Elche, apareció la Dama de Elche, un... posiblemente el resto arqueológico más importante de la historia de nuestro país. Y la Rosa de los Vientos estará ahí, estará en el Convento de las Clarisas el próximo día 17 en Elche. La Rosa de los Vientos estará en Elche con Mado Martínez, que ha estado en la tertulia Zona Cero esta noche. Mado, muchas gracias. Buenas noches. Con Manuel Carvallal. Manuel, mil gracias. Gracias. Con Miguel Pedrero, un abrazo, mil gracias. Hasta la próxima. Y Juan José Chezoro, gracias. Gracias, un abrazo para todos. Hasta luego, chicos. Y ahora atención, porque en La Rosa de los Vientos hablamos con alguien que se... Bueno, lo vais a descubrir ahora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tres lugares y tres fechas. Apuntadse bien. Hace 10.000 años, uno de los más fantásticos, misteriosos y encantados lugares del mundo. Una ciudad que existió hace, insistimos, 10.000 años. Göbekli Tepe. Siguiente fecha, siglo XVI, nos situamos en Venecia. Y la siguiente, siglo XXI, Nueva York. ¿Cómo se combinan los tres sitios? Lo vamos a conocer ahora, en este momento, en La Rosa de los Vientos. Y lo vamos a conocer con el autor de una novela que combina esos tres lugares y esos tres momentos y que nos presenta una serie de hechos que ahora mismo nos va a comentar en qué consisten. Es el autor de Tepe, es José María Aznar. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Hola. Buenas noches, Silvia. Hola, José María. José María, yo sé que te habrán hecho la pregunta y el comentario posiblemente 100.000 millones de veces. Entrevistar a José María Aznar es un poco llamativo, ¿no? Sí, bueno, es una broma a la que estoy acostumbrado. Sí. Entonces, normalmente, pues siempre tengo que poner enseguida el segundo apellido, del que estoy también muy orgulloso, Miralles. Y nada, pues bueno, con el paso de los años ya la broma va decayendo. Sí, claro, porque bueno, ya hace un tiempo que fue presidente, pero se ha quedado un poco en el inconsciente colectivo la figura, el nombre de José María Aznar. Pero bueno, hay más de un José María Aznar, y tú en concreto es José María Aznar Miralles, autor de Tepe, este libro que se encuentra en Universo de Letras. Sí, exactamente. Bueno, es un libro que, bueno, empecé a escribirlo hace, bueno, tiene 6 años, cuando empecé a escribirlo, tardé en escribirlo 5 años, y la idea era haberlo presentado en marzo del año pasado. Uh-huh. Casualidades de la vida, todos sabemos lo que pasó en marzo del año pasado, que fue, llegó el coronavirus y fue el comienzo de todo esto, de lo que estamos empezando a salir ahora. Exactamente, sí. Y nada, pues eso, ahora mismo hoy tengo la suerte y el privilegio de que me entrevistéis. Y nada, vamos a ver si podemos hablar un poquito de Tepe y que la gente conozca esta novela que he hecho con mucha ilusión. Es tu segunda novela, José María, y creo que has estado investigando mucho, documentándote mucho. Es uno de como si tienes varios hijos, pues este sería uno de tus predilectos. Y además tiene muchísimos mimbres de asuntos y temas que comentamos en La Rosa de los Vientos a lo largo de tantísimos años. Pues sí, realmente cuando empecé a escribirlo no sabía dónde me iba a llevar. Pero sí que es cierto que cuando empecé sí que me hice una lista de qué cosas me gustaría leer en una novela, sobre qué temas me preocupan, me interesan, y nada, me hice una lista de experiencias cercanas a la muerte, regresiones, civilizaciones antiguas, y a raíz de un libro que leí de José Miguel Gauna, Al otro lado del túnel, se digamos que fue la semilla para escribir la novela. Este libro comenta varios casos de experiencias cercanas a la muerte y de regresiones, y en este libro aparece una representación de un cuadro del Bosco que es clave en la novela, que es La ascensión al Empíreo, y me puse a investigar sobre el cuadro porque me cautivó, y sobre el autor, y nada, eso, junto con la noticia que había oído hace poco tiempo de Göbekli Tepe, que es un sitio que en teoría no debería existir según los cánones ortodoxos, ¿no? Pues nada, lo metí todo en la batidora y con 5 años de paciencia pues salió la novela. Vamos a contar un poquito esos tres lugares. Has mencionado uno, Göbekli Tepe. ¿Por qué no debería existir? Porque hace 10.000 años se supone que es del momento en el que comenzó el desarrollo de la civilización, pero lo que hay ahí es muy desarrollado. Sí, el tema está que yo siempre había estudiado cuando en el colegio, ¿no?, que los sumerios era la civilización más antigua. Eso es lo que pensábamos todos o casi todos, y resulta que Göbekli Tepe tiene 5.000 años más de antigüedad. Está situado en el sureste de Turquía, limita, es un punto estratégicamente muy muy caliente porque está Irán, Irak, Turquía y Siria junto a él. Y nada, es un sitio que cuando se descubrió, pues no sabían lo que había debajo. De hecho, todavía no se sabe exactamente, porque sí que se sabe que es un santuario. Se han encontrado varios templos, pero solo se ha excavado el 10% aproximadamente de lo que se supone que hay allí. O sea, queda el 90% por descubrir. O sea, fascinante. Tú juegas con el lector de tal manera que lo que quieres es que, a la vez que tú vas dando una serie de pistas, una serie un poco de claves, pues que dejas ahí un poco a la imaginación si eso es todo producto tuyo, ¿no?, que lo has creado como ciencia ficción, o a lo mejor hay algo de base cierta. ¿Qué es lo que pones de esa investigación, de esa documentación? ¿Qué es lo que pones real para luego estar creando ya tu historia? Pues yo te diría que casi todo de lo que hablo está documentado. Otra cosa es que la gente crea en algunas cosas que se comentan, porque claro, si me documento sobre regresiones en vidas pasadas, pues la gente que no crea en ello, pues dice, esto es ficción. Pero para otra gente es bastante real. Entonces, de todo lo que hablo me he documentado bastante. He querido hacer una novela que despertara la curiosidad del lector, que hiciera pensar un poquito y a la vez entretenida. Sobre todo, por eso he puesto la tercera historia, que es la actualidad, en la cual el protagonista tiene que descubrir los misterios que ocurren en el siglo XVI, que ahora hablaremos, supongo, y en Göbekli Tepe hace 10.230 años. Siglo XVI, Venecia, y dos personajes muy relacionados, son un misterio en sí mismo, pero muy relacionados con los temas que tratamos aquí. La figura de El Bosco, que es absolutamente onírico lo que pintó, lo que dibujó, lo que representó, y como no, la figura de Leonardo da Vinci. Son los dos personajes dentro del mundo del arte seguramente más misteriosos y enigmáticos que existen. Sí, sí, la verdad es que yo en ese aspecto pues también puedo decir que he hecho un poquito de trampa, porque todos los temas que he cogido para la novela creo que son temas que a todos de una manera o de otra nos fascinan. Hablar del Bosco, de Leonardo, de regresiones, de experiencias cercanas a la muerte, pues yo qué sé, yo creo que todos hemos en algún momento de la vida pensado en ello o leído sobre estos personajes. Son dos personajes fascinantes. Como curiosidad, a raíz de la investigación, son contemporáneos, obviamente. En la novela comento que los dos viajan a Venecia, cosa que es cierta. Está documentado que los dos viajaron a Venecia. Y los dos, curiosamente, durante un periodo de su vida desaparecieron y no hay registro de lo que hicieron durante esos años de ausencia. O sea, ambos personajes tienen algo oculto que no se ha sabido descifrar y nada, le da un aliciente muy interesante a la novela. Y de Leonardo sabemos, a través de sus códigos y también de algunos de sus cuadros, pues que tenía como esa simbología, ¿no?, o esos mensajes ocultos según pintaba o incluso según escribía, para que no cualquier persona pudiera interpretar lo que él quería contar. En el caso del Bosco, ¿tú has descubierto también algún mensaje, aparte de lo que comentaba Bruno del asunto onírico, en el que él, ¿cómo te diría?, aposta, intentara dejar oculto algún mensaje en algunas de sus obras? A tanto no he llegado, pero sí que es cierto que he mirado varias de sus obras, aparte de la que comento en la novela, pero en la que me centro en la novela es la de La ascensión al Empíreo, en la cual se muestra el típico túnel de luz que vemos cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte. Entonces, claro, que una persona hace 500 años dibujara aquello, pues es muy sorprendente, porque no existe nada parecido. Y puede ser que él viviera en cierto modo lo que han vivido y ha relatado las personas que han sufrido en el tiempo actual una experiencia cercana a la muerte, porque hoy se conocen, se dan a conocer, hay información sobre ellas, pero en ese tiempo, en el siglo XVI, si no la vivías o la conocías de muy de cerca, no podías transmitir eso. Exacto, yo pienso que cuando fue niño tuvo una experiencia muy traumática con un incendio que hubo en su pueblo. A ver si lo pronuncio bien, creo que es Hertogenbosch o algo así, ¿vale?, en Holanda, y no sé si la experiencia que tuvo ahí, bueno, marcarle seguro que le marcó, porque su obra está llena también de incendios y de personajes muy macabros, ¿no?, y yo creo que ese incendio le marcó para toda la vida. Tu personaje principal, que es Martin Shaw, que es profesor de historia, te da mucho juego. Primero, porque al conocer la historia, me imagino que también puede interpretar las cosas de una determinada manera. Y sobre todo, por esas lagunas y esa experiencia cercana a la muerte que tiene él con ese accidente de tráfico. Y a raíz de ahí, tiene muchas pesadillas que él está intentando descifrar o saber o qué mensaje es lo que está ahí encerrado. Y llega un momento en que da con una persona que me imagino que le recomiendan y que es una persona que dice que la única manera de acceder a su subconsciente es a través de la hipnosis. ¿Es así? Exactamente, a través de la regresión hipnótica. Entonces el personaje, a raíz del accidente, pues empieza a sufrir algún tipo de experiencia y la que es su novia le aconseja un psiquiatra que conoce. Y este psiquiatra le practica algunas regresiones. Durante estas regresiones se da cuenta que él ha vivido otras vidas en el pasado, y concretamente una de ellas en Göbekli Tepe. Entonces, bueno, él va descubriendo que durante esos 10.000 años, en sus diferentes vidas, ha habido una secta secreta que ha intentado conseguir... Que no quiero decir nada que no. No, claro. Se dice ahora, spoiler, ¿no? Exacto. Conseguir algo que él conoce, o sea, que él sabe desde hace 10.000 años, pero no sabe que lo sabe. Entonces, uh-huh. Claro, va detrás de él para lograr conseguir el objetivo que tienen desde hace 10.000 años. No sabe que lo sabe porque pone sobre la mesa algo que ha ocurrido, que ha pasado, que todos hemos vivido en alguna ocasión, que parece que hemos accedido al conocimiento de algo sin que nos enseñen esa lección, que tenemos en la lección, que la sabemos, pero es como si esa fuente de inspiración existiera, pero no sabemos identificarla. Pero todos la tenemos y todos podemos acceder a una parte del saber oculto. No sabemos cómo, pero se consigue. Pues sí, eso es una de mis asignaturas pendientes. Yo a raíz de también de escribir la novela quiero, no sé cuándo llegue el momento, si me atrevo, pero sí que quiero hacerlo, practicarme alguna regresión a ver qué pasa, ¿no? Hay un libro que leí muy interesante, que es de Brian Weiss, A través del tiempo, que narra también muchas experiencias de personas que han sufrido, a las que les han practicado regresiones, y no pueden ser sueños, no pueden ser historias inventadas. Entonces, no sé, hay algo ahí que desconocemos y la verdad es que me gustaría profundizar en ello. Hay una de las cosas que tú tratas y que a mí me gusta especialmente, y es que comentas que independientemente de los cuerpos, ¿no? Hablando un poco con esto del asunto de la regresión, independientemente de los cuerpos que tenga cada uno en su momento, es como que las almas se buscan a lo largo del tiempo y del espacio. Las almas es como que terminan buscándose, ¿no? Como que tienen ahí ese punto de encuentro, aunque en un primer instante, pues no tú no lo sepas. Y a Martín le pasa eso. Sí, la verdad es que, claro, y luego te pones, como digo, a investigar y a leer, y resulta que casi todas las religiones del mundo, por no decir todas, hablan de reencarnación. Incluso nuestra religión, la católica, hasta el siglo IV, que se produjo el concilio de Nicea, la regresión estaba aceptada, pero bueno, a raíz de ese concilio, Constantino vio peligroso que la gente pensara que había otras vidas, con lo cual no podría amenazar a sus súbditos, ¿no? en el Imperio Romano. Entonces hizo desaparecer la reencarnación, y luego ya posteriormente Justiniano, dos siglos más tarde, lo puso como un tema tabú, y de esto no se puede hablar, o esto no existe, ¿no? Las regresiones hipnóticas parece que pueden ser, tú lo piensas así, en el libro lo presentas, pero tú piensas que las regresiones hipnóticas pueden ser una forma de acceder a una serie de conocimientos sobre las cosas que de otra forma sería imposible. Por lo que yo he leído, más que conocimiento, lo que hace es curar traumas de la persona que recibe la regresión. Hay gente que tiene fobias que no sabe explicar por qué, y se curan a través de la regresión. Hay muchos casos documentados de gente que ha fallecido, por ejemplo, ahogada, entonces, en otras vidas, supuestamente, y que tienen pánico al agua. Entonces, cuando le practica la regresión, saben cómo murió en esa vida, y cuando vuelve de allí, digamos, ya vuelve curado, ¿no? Hay muchos casos documentados, y bueno, y como digo, yo no digo que sea verdad ni que sea mentira, pero que documentados están. Yo no sé si tú en algún momento has llegado a tener algo parecido, una experiencia cercana a la muerte, pero también es cierto que no en todos los casos, pero en muchos de ellos, cuando una persona pues tiene pues algo que un traumático en el que casi muere, pues hay veces como que en su cerebro se despiertan ciertas cosas que te dan como, aparte de tener una visión diferente de la vida, que eso es lo más normal, como otra cosa, como algo, como un pequeño don que no se dan todas las personas, pero es cierto que en ese momento es como que se despierta. ¿Tú opinas algo similar? Pues sí que hay también casos documentados de gente que le ha ocurrido esto, gente que no sabía tocar el piano, entra en coma por un accidente o una situación especial, y cuando se despierta toca el piano o habla un nuevo idioma. Pues algo hay ahí, ¿no? Hay una consciencia, como decía antes Bruno, colectiva, que parece ser que podemos acceder a ella de alguna manera. No sabemos cómo se hace, obviamente, pero sí que parece que hay algo ahí. Yo sí que te puedo comentar que yo no he sufrido ninguna experiencia cercana a la muerte, pero recientemente, hablando con una persona que conozco, la gente que sufre este tipo de cosas pues normalmente no las comenta, les da mucha vergüenza, no les gusta hablar de ello, y me contó su experiencia, que la cuento brevemente. Esta persona tuvo sufrió un accidente, estuvo un mes en coma en el hospital, y cuando despertó vio a su mujer en la habitación y le preguntó por el juguete de la niña. Dice, ¿dónde está el juguete de la niña? Dice, ¿pero de qué niña me hablas? Y dice, pues la que estaba conmigo todo este tiempo. Dice, pero aquí no ha habido nadie, he estado aquí yo y nadie más. Dice, no, había una niña y me ha dado un juguete, ¿dónde está? y claro, pensaban que estaba delirando, una alucinación, y bueno, que sería lo normal empezar. Pero claro, aquí lo curioso es que luego él averiguó que en esa misma habitación del hospital, número 5 de un hospital que no voy a decir para no dar pistas, que había habido dos pacientes más que habían sufrido, que habían estado en coma, y que cuando despertaron preguntaron también por la niña. Entonces, ¡ostras! Dice, hostia, aquí hay algo, ¿no? Y que ya no es lo que uno opina que ha podido ver o qué tal, ya son tres personas, ¿no? Que sin ninguna relación. Entonces fue una cosa que y me contó la semana pasada y hablando con otras personas te cuentan otras cosas, ¿no? O sea que hay gente que ve cosas o ha sufrido experiencias, pero no las cuenta. O sea, yo creo que es más común de lo que nos pensamos. Y esa información, ese hecho, ¿cómo a través de las regresiones sinápticas de las ECMs y de otras cosas consigue información sobre determinadas cosas? Aparecen esos datos en este libro del que hemos hablado esta noche. El libro se titula TP. Hemos hablado con su autor, José María Aznar Miralles. José María, mil gracias. Un placer. Gracias a vosotros, ha sido todo un placer compartir este tiempo con vosotros y un programa tan mítico como es La Rosa de los Vientos. Muchas gracias. Un beso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Que tenemos en la siguiente hora del programa muchas cosas por delante. Vamos a tener mujeres con historia. Nos va a contar Silvia Casasola, la protagonista. La vida de la protagonista de esta noche es Ángeles Alvariño, que es la mujer que dio nombre a ese buque que durante estas semanas frente a Tenerife ha buscado a las dos niñas asesinadas por su padre. Y vamos a tener también ecos del pasado con Laura Falcolara, que nos va a hablar de islas que aparecen y desaparecen, islas misteriosas, islas que a veces no existen, pero que están en los mapas. Esas islas enigmáticas van a ser las protagonistas en Ecos del Pasado esta noche. Una noche en la que también vamos a tener Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Comentamos, lo hemos dicho al comienzo del programa, lo diremos la semana que viene, el próximo día 17, el sábado 17, el sábado del fin de semana, dentro de 12 fines de semana, La Rosa de los Vientos vuelve a las carreteras, volvemos a salir, la pandemia se está acabando y vamos a estar en Elche, en el convento de las Clarisas, vamos a estar allí, vamos a estar en el lugar muy cerquita del descubrimiento de lo que posiblemente es el resto arqueológico más importante de la historia de España, la Dama de Elche. Decía alguien con Almadía Rosavientos en Twitter, decía, hombre, está Tapuerca, pero me refiero un poco a descubrimientos recientes, no a descubrimientos paleoantropológicos que tienen que ver con la historia del ser humano, que también son muy importantes, él citaba Tapuerca, pero me refiero a la historia más o menos reciente, la historia de los últimos miles de años. La Dama de Elche es, por supuesto, uno de los restos arqueológicos en la historia de nuestro país. El próximo día 17, La Rosa de los Vientos está allí. Os recordamos varios detalles importantes a tener en cuenta. Estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, Almadía Rosavientos, estamos también en Internet, en la página web OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Como decimos, muchos más contenidos en la siguiente hora de programa, en el siguiente tramo, pero después de la actualidad, después de saber qué está pasando en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora más y continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. estar atentos a eso de las 6 o 7 de la tarde. Mañana se van a actualizar los datos del Ministerio de Sanidad. La incidencia acumulada a 14 días estaba hace tan solo dos semanas. La cifra más baja a la que hemos llegado es 92, quiero recordar. Ya estamos en 150, no esperábamos que subiera tanto. Hay muchos casos, pero fundamentalmente son de jóvenes que no están vacunados. Todavía no hay una incidencia hospitalaria, no hay más presión en las UCIs. No son casos graves, vamos a esperar a ver lo que ocurre. Vamos a esperar a ver el futuro, cómo va ese incremento. Desde luego que parece que durante esta semana va a incrementarse esa incidencia acumulada, pero esperemos y deseemos que no sean casos graves. De momento no lo son y en el futuro Dios dirá si lo son o no lo son. Importante lo que nos dijo ayer aquí en La Rosa de los Vientos Raquel Ayoti, que es la directora general del Instituto de Salud Carlos III, uno de los lugares, uno de los centros más importantes de España en cuanto a salud, bueno, el más importante y uno de los centros científicos más importantes del mundo. Y nos decía, y es importante este detalle, que la gente lo tenga claro, que las vacunas valen para las variantes. Las variantes no son otro virus, que las variantes pueden ser tratadas con las vacunas. Y la vacunación van a llegar casi 5 millones la semana que viene. Es muy importante y es lo que nos va a sacar y lo que nos está empezando a sacar de este túnel. Los casos parece que no decrecen, sino que aumentan, pero los casos son menos graves. Continuamos en La Rosa de los Vientos, tertulia Zona Cero que hemos tenido en el primer tramo, conversación con el autor de Tepe y ahora, ecos del pasado. Os hablamos en La Rosa de los Vientos, Laura Falcolara nos presenta Islas Enigmáticas. Ecos del pasado. Y hoy retorna La Rosa de los Vientos a los ecos en del pasado. Retorna Laura Falcó Lara. Y muy ambiciosa, muchas veces nos habla aquí de casas encantadas, de lugares encantados. En esta ocasión hablamos de islas encantadas, es más, de islas que aparecen y desaparecen. Laura Falcón, muy buenas. Hola, Bruno. Pues nada, aquí de vuelta tras unos días que he tenido que estar de baja por una operación, pero bueno, ya todo en orden, así que volvemos a la normalidad. Bienvenida de nuevo a La Rosa de los Vientos, bienvenida a estos ecos del pasado, nuevamente bienvenida en un verano que ha comenzado ya. Ya te estás recuperando de esa operación que has tenido recientemente y nos vas a contar. Bueno, hemos dicho al comienzo, ¿no?, que en muchas ocasiones nos hablas de casas encantadas, de lugares misteriosos. Bueno, pues aquí toda una isla es encantada, es misteriosa porque aparece y desaparece. Pues sí, y muchos quizás conozcan solamente un caso, pero es que cuando te pones a analizar y a buscar resulta que hay varias islas fantasmas, cosas que no me explico que hoy en día todavía pueda ocurrir, pero ocurre. Tenemos muchas, la verdad. La verdad es que repasamos el otro día, estuvimos hablando, había en Canarias San Borondón que aparece y desaparece, pero claro, hay muchas en cada archipiélago, en cada lugar, parece que hay una isla que tiene esa costumbre de aparecer, desaparecer, pero es que aunque desaparezca tiene una historia detrás. Efectivamente, mira, la primera de las cuales vamos a hablar hoy es de la isla de Sandy, una isla que, bueno, como dice la gente, o nunca existió, o dejó de existir, o no lo saben. En cualquier pero lo caso, sabemos todo sobre ella, con claro, lo cual pues sabemos muchas cosas, evidentemente. O sea, mira, te voy a contar un poco cómo parte toda esta historia. Resulta que la historia salta a los medios de comunicación cuando un barco científico, hablamos del Southern Surveyor, es un barco del Servicio Hidrográfico Australiano, y bueno, el caso es que estaba haciendo una asignatura de 25 días para estudiar pues, las placas tectónicas de la zona, y decide, ya que está cerca, pues ir un poco a ver esta famosa isla, una isla de estas que no es habitualmente visitada, una isla paradisíaca, y deciden pues acercarse para hacer una parada técnica en las playas y disfrutar de los cocoteros. La sorpresa viene cuando llegan a la, al lugar exacto donde debería estar la isla, donde según las cartas y los mapas, entre ellos hablamos de Google Earth o de Google Maps, una isla que se supone que está entre Australia y Nueva Caledonia, pues resulta que cuando llegan a ese punto no hay nada, solo océano. Claro, no estamos hablando de una zona donde la profundidad sea poca y pueda ser que quizás una subida del mar la haya ocultado, no. Es que estamos hablando de una profundidad de 1.400 metros y no hay ni asomo de la isla. Bueno, claro, empiezan a pensar de todo, desde un error humano, una broma colosal, o que la isla haya desaparecido por algún misterioso factor que no parece realmente científico o controlable. Pero estaba en los mapas, con lo cual... Claro, el caso es que es eso, que empiezan a rastrear información sobre esta isla, y es que se encuentran que desde el año 2000 aparecen diversos mapas y diversas publicaciones, algunas, por ejemplo, tan conocidas como The Times Atlas of the World, donde en este caso está bautizada como la Isla de Sable, pero bueno, que en cualquier caso hablamos de que es una isla que incluso en 1792 el caballero Entrecasteaux, que estaba navegando pues en busca teóricamente de la desaparecida expedición de la Pérouse, divisa esta isla y deja constancia de haberla visto. O sea, no hablamos de una isla que un día casualmente alguien pareció encontrar, sino de una isla donde hay varios reportes sobre ella. Es verdad que tenemos que tener claro muchas veces con el tema de los mapas, que es bastante habitual, hay una tendencia de muchos cartógrafos, sobre todo antiguamente lo hacían más que ahora, de meter siempre algún gazapo en los mapas para que si alguien reproducía esos mapas, poder detectar que era una copia, una réplica exacta, una piratería del suyo, ¿no? Y lo habitual era poner alguna isla fantasma, pero claro, no es un mapa ni dos, son bastantes mapas aquellos donde aparecía esta supuesta isla. De hecho, Google Maps tiene puesta una alerta que dice a los usuarios que, por favor, si encuentran algo distinto, es decir, si desaparece una montaña, un lago, un golfo o lo que sea, que lo hagan saber a Google Maps porque esas cosas pueden ocurrir. Claro, me parece un poco alucinante, ¿no? Que pueda desaparecer una isla, una montaña, un lago, un golfo, que no hablamos de un charquito. Lo pero... que nos ponías tú en los mensajes, en lo que nos decías, es que es una isla de existencia inexistente. Claro, hablamos de una isla que en este caso se supone que mide 25 kilómetros por 5 de ancho. O sea, no hablamos de un peñote en mitad del mar, hablamos de una extensión relativamente considerable para que pueda desaparecer de esta forma tan inaudita. De hecho, pensemos que, por ejemplo, en Wikipedia la han bautizado como la no isla, lo cual tiene pues su coña, ¿no? O sea, realmente parece incluso divertida. Pero bueno, pero no es el único caso. Por ejemplo, recordemos situaciones como pasó con el Krakatoa o la erupción del Tera, ¿no? Que de repente pues hacen que islas aparezcan o desaparezcan debido a pues a erupciones volcánicas, perdona, o incluso a movimiento de placas tectónicas. Sí, puede ocurrir, no te digo que no, pero tenemos casos muy sorprendentes. Por ejemplo, uno de los casos que he encontrado es Bouvet, que hablamos de una isla noruega que se supone está habitada por pingüinos, y esta isla tenía cerca una segunda isla relativamente pequeña, pero que desde el día que se descubrió no ha vuelto a ser vista nunca más. Comentabas tú el caso, quizás es el más conocido aquí en España, de la isla de San Bordón, sí. ¿No? Esa isla legendaria que está en las Canarias y que dicen que aparece o desaparece, incluso que se esconde detrás de la niebla. Una isla pues que en muchos papeles consta como San Brandán de Colonfert, y que en España hemos adaptado el nombre a San Bordón, y que bueno, y que aparece en los mapas medievales. En Canarias, de hecho, ha sido un mito que se adoptó con mucha rapidez y con mucho entusiasmo, porque además nos encantan, yo supongo, estas cosas un poco así. Y no solo aparece alguna vez en los mapas, sino que hasta ha llegado a ser fotografiada. Y sabemos que no existe, pero ha sido fotografiada. ¿Cómo se explica? De ninguna forma. Piensa que tiene diversos nombres. O sea, ha sido llamada como la inaccesible, la no entrubada, la encubierta, la perdida o incluso la encantada. O sea, tiene nombres para aburrir. Y pensemos que en el Tratado de Alcobás, suscrito entre España y Portugal en 1479, en ese tratado se incluye la isla de San Bordón cuando se reparten territorialmente el Atlántico y la pone como perteneciente al archipiélago canario. O sea, que en algún momento algo debió haber para que consten tantos papeles y en tantos lugares. Y bueno, y como en este caso tenemos muchos más. Claro, tú has recopilado varios, claro. Varios casos que nos hacen pensar que esto no es una excepción, sino que es algo relativamente habitual y nos lleva a conocer algunos episodios, algunas islas, islas fantasmas que existen y no existen. Islas, por ejemplo, una que se encuentra, un caso que tú has localizado, que se encuentra cerca de Pakistán. Sí, en este caso nos remontamos al año 2013 y sí que tenemos claro por qué fue creada esta isla. En este caso hablamos de un terremoto que ocurrió en el lugar. Por lo visto, este desastre que afectó a más de 800 personas, aparte de pues, todos los daños personales que causó, creó debido al movimiento tectónico y debido al choque de placas, pues una erupción de un volcán qué ayudó pues a formar esta especie de superficie en el mar, ¿no? Es una superficie además que no fue detectada hasta cabo de un tiempo por la NASA y que le dieron el nombre precisamente de Isla del Terremoto. Hablamos de una isla de unos 20 metros de alto, 90 metros de ancho y 40 de largo. No es muy grande, es una isla pequeña comparada con otras, pero que además está condenada a desaparecer, por lo que cuentan cada año la NASA encarga de fotografiar la zona y la isla poco a poco va pues aminorando su tamaño con respecto al mar, desapareciendo tanto por los cambios climáticos como porque se va asentando todo esos componentes que la han creado que no son realmente los de una isla normal y corriente, ¿no? Pero bueno, este sería un caso relativamente explicable, pero luego hay otros muchos que no tienen parangón, o sea que realmente es difícil de entender pues cuándo estas islas aparecieron o desaparecieron. Mira, una por ejemplo es la isla Elizabeth. Uh-huh. Esta isla fue descubierta en 1578 por uno de los grandes exploradores británicos, hablamos de Sir Francis Drake, y teóricamente estaba situada en el extremo sur de Sudamérica. De hecho, fue una de las primeras reivindicaciones británicas en ultramar, junto con la isla de Baffin, pero por desgracia, pues nadie sabía muy bien a qué porción de territorio se refería realmente este nombre, y la isla fue quedando así como un poco olvidada, y un buen día, pues nuevamente, es una isla que se ha desaparecido, se ha perdido y no se sabe exactamente dónde para. Bueno, que esta es otra de las hipótesis. Muchas veces lo que dicen de estas islas no es tanto que desaparecen, sino que están mal ubicadas geográficamente en los mapas y que, pues claro, luego cuesta muchas volverlas a encontrar. Alguna teoría que también, hasta cierto punto, cuando no son islas muy grandes, tiene una cierta lógica. La isla de Elizabeth, que también está en esa lista de islas inexistentes, pero en este caso, paradójicamente, una isla que no existe fue descubierta. Es verdaderamente fantástico esto, la isla de Elizabeth. Y hay otra que se llama, pues no tenía mejor nombre, ¿no? La isla del demonio. Pues no, la verdad es que no. Pero bueno, el nombre ya da mucho que entender, ¿no? En este claro caso hablamos de una isla fantasma de vida relativamente efímera. También responde al nombre en otros idiomas como la Île du Monde y fue ubicada frente a la costa de Labrador, al noreste de Terranova. Hablamos desde principios del siglo XVI hasta mediados del XVII. También es probable que esta isla igual se refiera a una isla que sí que sigue existiendo, que son las Islas Kirpot. Y la isla Bell, que están también en el extremo norte de Terranova, y que a estas islas también se cree que están encantadas, de hecho. De todas maneras, esta isla de los demonios, como te digo, es una isla pues que durante un siglo fue detectada y de repente desapareció, y la duda es si no pues se ha identificado mal con otra de las islas que siguen existiendo, a saber. Por ejemplo, también otra de esas islas inexistentes que existen es Cantia. En este caso nos remontamos a 1884 y a un comerciante, hablamos de Johann Otto Polter, que descubre esa isla en el Caribe y la bautiza, de hecho, en honor a Immanuel Kant y la reclama para Alemania. Pero lamentablemente, Cantia nunca volvió a ser detectada. El hombre, además, se lo tomó francamente mal, porque en numerosas ocasiones durante los siguientes 25 años Polter siguió insistiendo y siguió intentando encontrar esa isla de vuelta, porque realmente pues le sentó francamente mal que la isla no volviera a ser observada y no poder reclamarla como había él querido en la entrada para Alemania. Pero ahí se quedó. ¿Y dónde se quedó? ¿Y dónde está la isla de Buyan? En este caso hablamos de un mito eslavo, un mito además con claras reminiscencias a leyendas clásicas, en algunas célticas, y se supone que es una isla de mito, una isla que donde podríamos decir que se alberga un rincón de felicidad, de vida eterna, y también es una isla que tiene en ese mito esa leyenda de que aparece y desaparece. Algunas versiones, de hecho, la describen como una fuente de climatología en la que habitan los vientos, y otras la relacionan con una isla que sí que existe realmente, que es la isla de Rügen, que forma parte de Alemania en el mar Báltico. En cualquier caso, pues nuevamente es una isla de estas así extraña, ¿no? De fábula. Y no menos misteriosa es la siguiente, la isla de Sassenberg. En este caso nos remitimos al medio del Atlántico Sur, a unos más o menos 1,000 kilómetros al noreste de Tristán da Cunha. Y esta isla fue por primera vez documentada en el 1670 por un navegante holandés. Después de desaparecer la isla durante casi 100 años, que no es poco, fue avistada de nuevo, aunque en una posición ligeramente diferente, que es lo que comentábamos antes, la posibilidad de que a veces estén mal ubicadas, pero fue nuevamente divisada al menos en dos ocasiones durante el siglo XIX. Y luego se desvaneció para siempre. O sea, es que son estas cosas inverosímiles, ¿no? Claro, es imposible asegurar si realmente pues esos dos informes que dicen haberla visto en el siglo XIX eran errores, mentiras, o si realmente la isla desapareció. O sea, nunca más lo vamos a saber, no hay manera de documentarlo. Y otra isla que está en los mapas, aunque nadie la ha visto ni existe, o existe y está en los mapas, o bueno, es extrañísima, la isla de Bermeja, en México. Exacto, hablamos de una, nuevamente de una isla de la que se tiene registros desde hace varios siglos, aunque las exploraciones recientes han demostrado que no existe. Y la pregunta es, ¿qué pasó con ella? Bueno, teóricamente está ubicada en la zona de la Sonda de Campeche, que es la prolongación submarina de la península de Yucatán, hablamos de las aguas del Golfo de México, pero luego diversas exploraciones informan de que esta posición de tierra no existe. Por lo tanto, Bermeja pasa a formar parte nuevamente de este gran mito de las Islas Fantasmas, aunque hay que decir que Google Maps aún muestra este montículo en sus coordenadas, y hablamos de la latitud 20 grados 30 norte y de la longitud 91 22 oeste. Bueno, esta isla ha tenido varios estudios. Mira, en un estudio multidisciplinario del año 2010 se recogen todos los registros que existen de esta porción terrestre, ¿no? Y ahí se cita varias fuentes, entre ellos el libro de historia cartográfica de la península de Yucatán de 1994, donde el experto en cartografía marítima del siglo XVI, hablamos de Alonso de Santa Cruz, señala en sus mapas en el norte de Yucatán esta isla. Pero también la encontramos nuevamente en el siglo XVII, donde se refieren a la isla en los mapas de Hernán Moll, o también en mapas del geólogo español Tomás López de Vargas de Mauca. En el siglo XIX, por ejemplo, cartógrafos como Antonio García Cubas la ubican perfectamente en la parte superior de la posición del Cayo Arenas. Y también el 10 de febrero de 2009, la Comisión Marina y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados realizan una exposición de 17 mapas donde aparece este famoso montículo. Y la pregunta es, ¿dónde está? Hay muchas teorías, te cuento. El 5 de septiembre de 1997, el buque de investigación pesquera H-04 Onjuku, un buque que es de la Secretaría de Marina, efectuó un patrón de búsqueda precisamente de esta isla y no la encontró. De hecho, fue una exploración muy importante. ¿Por qué? Porque hay algo más allá de la aparición y desaparición de esta isla que es muy inquietante, y es que en aquel momento se discutían las fronteras del llamado Hoyo de la Dona, como se denomina la zona del Golfo de México, que está rodeada por Estados Unidos y Cuba. ¿Qué quiere decir eso? Que de haberse comprobado la existencia de Bermeja, esto hubiera significado contar con una porción mayor de yacimientos petrolíferos submarinos transfronterizos. Y el que la isla no exista supone dos teorías. Una, que realmente la isla, por cambios climatológicos o el incremento del mar o el calentamiento global, pudiera estar sumergida. Pero claro, cuando se comprueba cuánto ha subido la isla en estos últimos tiempos, la medida daría que quizás la isla estaría un pelín más baja, pero no que desapareciera. Y la otra teoría, que es la inquietante, es que su desaparición fuera obra deliberada del hombre para hacerla desaparecer del mapa, y en particular que esta obra fuera de Estados Unidos para beneficiar sus fronteras marítimas. Tendría narices que un Estado fuera capaz de hacer desaparecer toda una isla solo por tener más capacidad petrolífera. Pero bueno, eso puede ocurrir, ¿eh? De hecho, la expedición se realizó tras la exposición de 2009. Esa exposición fue impulsada por la Comisión Marina y ahí participaron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México y dieron varias respuestas al respecto. En la investigación se dieron cuenta que las cartas que actualmente rigen la navegación mexicana, es verdad que tienen imprecisiones y que quizás habría que revisarlas, pero también desmonta la hipótesis posible del cambio climático, por lo que te decía antes, porque por mucho que haya subido el nivel del mar, la profundidad de esa área correspondería, hablamos de 1.472 metros, desde luego el mar no ha subido ese nivel, con lo cual es imposible que la isla hubiera desaparecido por el cambio climático. Sin embargo, es verdad que la exploración también descubrió algo curioso, y es que por lo visto hay cuatro sitios probables con posibles vestigios de Bermeja, lo que sugiere que quizás habría que hacer una mayor investigación para saber cómo han llegado ahí esos vestigios y por qué. Desde luego, la hipótesis de la posible desaparición forzada de la isla cobra fuerza. Desde luego que hay diferentes hipótesis, en cada caso hay muchas islas. Seguramente mientras nos estabas contando todo esto, hay más de una persona que ha pensado en alguna serie de televisión, porque la verdad es que parecen auténticos guiones, porque la desaparición de una isla conlleva no solamente la desaparición de algo físico, sino que tiene mucho que ver con la extensión de las aguas territoriales de un país. Tiene claro. que ver con el clima, tiene que ver con los yacimientos, tiene que ver con infinidad de cosas. Cambia muchas cosas en las relaciones entre diferentes países y en un solo país si tienen una isla o no la tienen. Claro, en este último caso, desde luego, abre una hipótesis sumamente inquietante. Todos sabemos que Estados Unidos es capaz de hacer muchas cosas. Sí. Y no en vano, pues Estados Unidos ha entrado en guerras por motivos únicamente económicos. ¿Quién sabe si en su momento pues ha sido capaz quizás de hundir una isla solamente por tener mayor capacidad petrolífera? Desde luego, no parece una locura conociendo pues las capacidades que este país tiene, ¿no? Las islas fantasma, islas que aparecen y desaparecen esta noche, es un tema que hemos tratado en los ecos del pasado con Laura Falcó Lara, que ahora se sitúa en un lugar no menos misterioso, no menos enigmático, que es Irlanda, que va a ser protagonista la semana que viene, el jueves por la noche, madrugada del viernes, aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible va a ser protagonista Irlanda, que además es uno de los lugares a los que invitas a ir a mucha gente. Efectivamente, este verano iremos a Irlanda. Es un país apasionante, es un país que es un pulmón verde, de hecho, para Europa, un país de unos paisajes increíbles, pero además va a ser el centro del programa de la semana que viene, más allá de que porque vayamos a hacer este viaje, porque realmente lo merece. Si hay un país que alberga en su ser bueno, lugares embrujados, misterios, piedras incluso que han pasado a ser quizás parte de esos objetos sagrados y enigmáticos de la historia, esa es Irlanda. No olvidemos que ahí tenemos la piedra, la famosa piedra del destino. No olvidemos que en ese país está también la calzada de los gigantes. Hay castillos embrujados por doquier. Es uno quizás de los países más enigmáticos, diría yo, de toda Europa, y donde tendremos pues el placer de poder acompañar a aquellos que quieren acompañarnos desde el 18 de agosto hasta el 27. Recorreremos pues desde luego gran parte del país, desde el mismísimo Dublín, pasando pues por Belfast, por lugares por ejemplo como Derry, o incluso por Donegal, Connemara, Galway, Mother, Limerick, Kilkenny, y recorrer lugares preciosos como el castillo de Cahir, como por ejemplo la famosa calzada de los gigantes, los acantilados de Moher, o pasear en barco por los fiordos de Killary, que es realmente un paseo precioso, o la abadía de Kilmore. O sea, bueno, yo creo que realmente aquellos que les apasione la historia, que les apasione también la parte de misterio, y que, bueno, que quieran acompañarnos, pues lo pasarán fantásticamente bien. Además, a día de hoy, Irlanda nos permite viajar sin cuarentena, solamente con la vacunación realizada o con una PCR negativa. Así que, bueno, por un lado tenemos la seguridad de que todos los que viajamos estamos bien y que somos un grupo burbuja y además un grupo pues unas medidas bastante comensuradas. Y por otro lado, pues eso, ¿no? La tranquilidad de que podemos entrar y salir sin que luego tengamos ningún percance. Así que aquellos que quieran acompañarnos ya lo saben, espaciomisterio.com, y el jueves, si queréis saber más sobre este increíble país, pues acompañadnos a la 1:30 en el Colegio Invisible. Insistimos y recordamos, muy importante, Irlanda, un lugar, uno de los países más enigmáticos, fantásticos y bellos del planeta. Está muy cerca y se puede conocer en espaciomisterio.com, en la parte dedicada a los viajes, a los congresos, ahí está información de cómo conocer Irlanda. Y si alguien quiere saber algo más sobre este país y sobre las cosas que hay allí, sobre las cosas que pasan en ese lugar, sobre las cosas que se pueden ver aquí en Onda Cero el próximo jueves por la noche, después en Del Transistor, jueves por la noche, madrugada del viernes, el Colegio Invisible, tú y Lorenzo Fernández invitáis a los oyentes a conocer algo más sobre este país en la sintonía de Onda Cero, en el Colegio Invisible y en espaciomisterio.com. Seguiremos, te parece, hablando Laura, y seguiremos hablando mucho de Irlanda, que es un epicentro del misterio, un epicentro además de la belleza mistérica en este caso. Efectivamente, y nada, y nos volvemos a oír pues el domingo que viene aquí en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias a Laura, bienvenida de nuevo, un abrazo, chao. Hasta luego. Rosa de los Vientos, en Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola que nos presenta a Ángeles Alvariño. Mujeres con Historia. El fatídico suceso ocurrido en el mes de mayo en Tenerife, con la desaparición de las dos preciosas niñas llamadas Olivia y Ana, ha dado protagonismo a un buque oceanográfico que ha sido clave en la búsqueda en el mar de los cuerpos de las niñas y también del padre. Este buque, cedido en mayo y junio por el Instituto Español de Oceanografía para la investigación del caso, fue construido en los astilleros de Vigo, Armón, y botado el 24 de febrero de 2012. Sus peculiares características, con una quilla retráctil en la que tiene dispuestas ondas y cámaras, así como una escotilla desde la que se controla un robot no tripulado, le hacen único en su especie, porque los instrumentos que utiliza, como el sonar con barrido lateral o el robot subacuático Liropus 2000, eran determinantes en la localización de los objetos relacionados con las dos pequeñas y el delirio del padre por deshacerse de ellas. 24 horas, 7 días a la semana. Esa es la frecuencia con la que el Ángeles Alvariño rastreará el fondo de Tenerife en busca de pruebas que lleven hasta Ana, Olivia y su padre. Con los sistemas que tiene a bordo, capturar imágenes del fondo a profundidades importantes. Y lo hará con tecnología pionera como este robot submarino no tripulado que puede sumergirse hasta... Puede llegar a una profundidad de 2000. Ahora bien, la conexión que tiene el robot con el buque es mediante un cable coaxial que tiene un largo recorrido. A este robot se suma un sonar de barrido lateral capaz de localizar objetos relacionados con la investigación. Si lanzó algo que puede, por su peso, llegar al fondo y se concreta exactamente más o menos el lugar por donde puede rastrearse, y creo que lo tiene más o menos localizado, ¿no? Yo estoy convencido de que de haber algo lo van a encontrar. Y así fue como el 8 de junio, después de muchos días y muchos kilómetros de rastreo en el fondo marino de Canarias, localizaron una botella de buceo y una funda nórdica propiedad de las niñas. Dos días después, el 10 de junio, el robot localizó dos bolsas deportivas lastradas con un ancla, dando lugar al fatídico descubrimiento, porque en una de aquellas bolsas estaba el cuerpo sin vida de la pequeña Olivia, la mayor de las dos niñas. Lamentablemente, el pasado miércoles 30 de junio, el buque ponía rumbo a Cádiz tras abandonar la búsqueda de los cuerpos de la pequeña Ana y su padre, después de varias prórrogas. La razón es que la búsqueda de Ana y de Tomás Gimeno se hace inabordable. Estas son palabras textuales de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Las han lanzado en un comunicado. También dicen que la autoridad judicial va a autorizar en cuestión de días que cesen ya las operaciones de rastreo. Este buque, como todos sabemos, lleva el nombre de Ángeles Alvariño, pero ¿quién era esta importante mujer y qué relación tiene con el mundo del mar para que su única hija, Ángeles Leira Alvariño, amadrinara al buque en febrero de 2012? Eso es lo que vamos a intentar contaros ahora. María de los Ángeles Alvariño González es una importante científica que no solo fue valorada por su trabajo en España, sino que como auténtica pionera convenció a ingleses y norteamericanos para que financiaran sus investigaciones. Y lo más importante, en un tiempo donde la mujer apenas accedía a estudios superiores y menos convirtiéndose en investigadora científica. Ángeles había nacido en 1916 en Serantes, un pueblecito gallego que ahora forma parte de Ferrol. Su padre era el médico rural y su madre una gran pianista, disciplina que enseñaría a su hija primogénita desde muy pequeñita, pues parece que a los 3 años la niña sabía algo de solfeo, piano y había aprendido a leer. Los estudios básicos los realizó en varios centros de Ferrol. Después terminó los estudios de educación secundaria en el Instituto Concepción Arenal y se marchó a la Universidad de Santiago de Compostela para realizar el curso de bachillerato universitario en Ciencias y Letras. obtuvo buenísimas notas en 1933 gracias a dos proyectos, uno de letras sobre las mujeres en el Quijote y otro de ciencia sobre los insectos sociales. Finalmente, se decantará por las ciencias y se traslada a Madrid para estudiar la carrera de Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid. La buena economía familiar le permite alojarse en la residencia de señoritas que dirigía María de Maeztu, una pedagoga humanista que piensa que la mujer debe aportar mucho a la cultura de su país y que aporta a sus alumnas un ambiente muy intelectual. Ángeles está muy feliz en Madrid, pero la temida guerra civil estalla. Ángeles se ve obligada a interrumpir sus estudios y vuelve rápidamente a su Ferrol natal junto a su familia, huyendo del conflicto. Ese tiempo no está parada, lo utiliza para aprender idiomas. Aprende francés, inglés y alemán y comienza también a interesarse por el litoral de las costas gallegas. Al finalizar la guerra, vuelve a la universidad para terminar la carrera de Ciencias Naturales en la Universidad Complutense de Madrid. Y en Madrid conoce al que será su marido, el capitán de la Marina de Guerra Española y caballero de la Real Militar Orden de San Hermenegildo. Él se llama Eugenio Leira Manso. Eugenio y Ángeles se casan en 1940 y dos años después nace su única hija, Ángeles Leira Alvariño, que estudiará arquitectura. Mientras tanto, Ángeles da clases como profesora de biología, de zoología, de geología, de botánica y también de idiomas en varios colegios e institutos de Ferrol, donde vuelve al finalizar sus estudios. En 1948 destinan a su marido a Madrid y viajan junto a su pequeña a la capital española. Ángeles no tiene ningún reparo en trabajar como becaria en el Instituto Español de Oceanografía de Madrid y comienza a colaborar interesándose primero por las incrustaciones marinas en los barcos y más tarde por lo que será su vocación, el estudio de zooplancton, los diminutos organismos animales que sirven de alimento a especies más grandes en los océanos. Y en este instituto resulta que no admitían mujeres, pero la calidad de la labor investigadora de Ángeles fue tal que decidieron admitirla en 1950. Como comprobamos, Ángeles era una mujer que se entregaba tan apasionadamente a su trabajo que no dejaba indiferente a nadie, convirtiéndose en una pionera en muchos ámbitos, como comprobaremos en breve. Ángeles no solo es admitida en el instituto, sino que aprovecha para sacarse un doctorado en química. En 1952 aprueba la posición de bióloga oceanógrafa en el Instituto Oceanográfico de Vigo. Trabaja en el laboratorio donde investiga sobre zooplancton. Sin embargo, Ángeles necesita más medios y busca financiación en el extranjero. Primero viaja a Inglaterra tras concederle una beca del Consejo Británico para investigar zooplancton en el laboratorio de Plymouth, bajo la dirección de Sir Frederick Russell y Peter Corbin, con lo que colabora dos años. Fue un tiempo también muy feliz porque logró salir del laboratorio para investigar in situ gracias a expediciones oceanográficas como el buque Sarsia, recorriendo el Océano Atlántico o el Pacífico, donde por primera vez una mujer trabaja mano a mano con otros colegas en calidad de científica. En los años 50 consiguió varias becas para estudiar estos pequeños organismos tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Tras su experiencia británica, retorna en 1955 a Vigo. En Vigo perfecciona el diseño de redes que le permiten filtrar el zooplancton de los litorales peninsulares del Mediterráneo y el Atlántico y también el de Terranova para seguir profundizando en su investigación. Los artículos que publica en revistas especializadas le darán la oportunidad de una nueva financiación, logrando la beca Fulbright para investigar en el Instituto Oceanográfico de Booth Hall en Massachusetts, donde conocerá a la que se convertirá en su amiga, la presidenta del primer Congreso Oceanográfico de los Estados Unidos y experta también en zooplancton. Trabajó bajo la tutela de otra pionera, Mary Shears, quien le abrió camino en el Instituto Scripps de California, donde estuvo hasta 1970. Con Mary Shears trabaja también 2 años y valora tanto la concienzuda labor de la española que no duda en recomendarla a su amigo Roger Rebel, director por entonces del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de La Jolla en California, lugar de absoluto lujo y privilegio para la labor investigadora que realizaba la científica gallega. Ángeles descubrirá nada más y nada menos que 22 nuevas especies de zooplancton y también se interesará por las corrientes y la dinámica oceánica, lo que le proporciona más financiación de departamentos como el naval o el de pesca de Estados Unidos. Esta mujer no se rinde nunca, al revés, cada vez es más tenaz, logrando el doctorado en biología por la Universidad de Madrid en 1967. Que reconoce su valía como una de las científicas más relevantes de su tiempo. En enero de 1970 es nombrada bióloga investigadora en el Centro de Pesquería del Sudeste, donde también impartirá clases hasta su jubilación en 1987. Con una trayectoria tan intachable, parece mentira el episodio que os voy a contar ahora. Pero Ángeles denunció en 1977 discriminación de género en el instituto donde trabajaba. Siempre reivindicó los derechos de las mujeres científicas respecto a la igualdad salarial cuando trabajaba en Estados Unidos. Incluso puso una reclamación formal solicitando que su salario fuera el mismo que el de sus colegas varones. Así describía Ángeles Alvariño su forma de ser. He nacido en una noche de huracán, volaban tejas, caían árboles y murallas. Así me embeleza el viento, el mar furioso y las olas bravas. Y así también es mi carácter. El 29 de mayo de 2005 fallecía Ángeles en la ciudad de San Diego, dejando como legado más de un centenar de artículos científicos publicados, el descubrimiento de 22 nuevas especies de plancton y un libro. Dicho libro reivindicaba la historia expedicionaria española y lo llamó España en la primera expedición científica oceánica 1789-1794, Malaspina y Bustamante con las cubiertas Descubierta y Atrevida. Su propia hija le daría el repaso final y lo tradujo para que también se publicara en Estados Unidos. Además, se puso en contacto con los responsables de la Consellería de Cultura en A Coruña y les donó una biblioteca científica con 1 millar de libros, mapas, dibujos, grabados y también cartas de su madre con los científicos más prestigiosos de su rama. De esa forma cumplió la última voluntad de su madre, que todo su legado científico retornara a España, retornara a Galicia. Agradecer al rosaventero Miguel Mazarrasa la sugerencia de este personaje tan significativo y a informaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a Día de la Ciencia en Galicia 2015, La Tarde en 24 Horas, la pionera de la oceanografía que da nombre al buque Ángeles Alvariño, Informativos CVC, la gran oceanógrafa gallega, y Torrejón de Ardoz, Ángeles Alvariño González. Como científica en su especialidad, está reconocida como una autoridad mundial. Bueno es que a día de hoy sepamos por qué un buque español tan importante lleva el nombre de una española muy gallega que está considerada una de las científicas y biólogas marinas más relevantes del mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Como siempre, al final del programa del domingo, madrugada de lunes, estas fronteras del futuro que recorremos, que atravesamos junto a Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches. A pesar de Dios. Hello. Que ahí tuvimos, no, tuvimos ahí con estas expresiones que ya hemos interiorizado todo de la popularizado. De pues yo voy a hacer la campaña por el lado contrario, para compensar tanto gracias a Dios, que gracias a Dios tenemos esta pandemia, gracias a Dios hay guerras, gracias a Dios mueren niños, gracias a Dios nacen niños con parálisis cerebral. Entonces yo voy a compensar un poco y a partir de ahora voy a intentar popularizar la expresión a pesar de Dios. Parece así muy para bien. Compensar. Menos mal que no estoy en la COPE. Estás un poco destroyer hoy, ¿eh? Un poquito destroyer, sí. Oye, por cierto, completando, fíjate lo que hablábamos ayer y la muerte tan desgraciada que ha ocurrido hoy en La Coruña. Sí. De este joven, de verdad. Sí, están investigando si hay una traza de homofobia, ¿no? Claro que ha habido, evidentemente. Hasta ahora las investigaciones, creo, ¿no? Por lo que he podido. Claro. Están investigando si fue simplemente una trifulca por otra causa, sí, o si en el fondo hay un. Un tema homófobo también por el medio. Hay de momento 13 detenidos, o sea que sí. La trifulca fue bastante bastante grande, ¿no? Y bueno, este chaval, fíjate, es que era un crío, 24 años, estaba empezando a vivir. Y bueno, pues sea por una cosa o por otra, pues siempre... Sí, sí. En fin, bueno. Tremenda esa información, esa noticia, ese fallecimiento, ese asesinato en La Coruña. Sí, sí. Las penas son, como decíamos ayer, las penas para estos casos, si se demuestra que hay un trasfondo de odio. Violencia, de odio por género, ya decíamos ayer que las penas suelen ser relativamente, no se aplica el agravante de delito por odio, el agravante de odio, y entonces las penas se tipifican por simplemente por agresiones y cosas de estas, pero en fin, bueno. Lo que pasa, las investigaciones que dicen, que señalan, un poco que aclaren la desgracia de lo que ha ocurrido y las razones que han llevado a ese final tan, tan horrible. Hablamos esta noche en internet, en las redes sociales, existen los trolls, que vienen a ser las personas que incomodan, los bots, que vienen a ser los robots que no hacen más que repetir una serie de mensajes, y ahora nos vas a hablar de un estilo de estos últimos. Sí, son los scalpers bots, ¿no? Los scalpers bots. Yo no sé si recordáis hace ya como 10 o algo, 10 o 12 años, las primeras páginas web que nos facilitaban la compra de las entradas para conciertos y eventos, y que anunciaban que ponían a la venta tal día, tal hora, a partir de tal hora se abría la venta online de las entradas de estos conciertos, estos eventos grandes, y que prácticamente no podíamos, por mucho que insistíamos, se colapsaban, no podíamos pero se colapsaban comprarlas. Porque provocaban ese colapso. Sí, claro, había muchísima, a partir de tal hora, tal día, claro. no te metas. Pues claro, la gente va. Muchísima demanda, y cuando ya podíamos entrar, resulta que nos daban con la puerta en la nariz diciendo que las entradas estaban vendidas y agotadas. Sí. Ya, ¿os acordáis, no? De hecho, eso sigue produciéndose en algunas circunstancias. Ocurre también con ventas. Por ejemplo, ha ocurrido no hace demasiado tiempo, creo que fue en Renfe, en una promoción que puso billetes de larga distancia en el AVE a un buen precio, y ocurre también con las promociones de algunas compañías aéreas y tal. Bueno, esto en los últimos meses, en un par de meses antes de las navidades pasadas, Sony anunció y puso ya la preventa la nueva PS5, de que todo el mundo estaba esperándola, como todos los jugadores y todos los aficionados a estos gadgets estaban esperándola, ¿no? Parece que es una muy buena, la PS5 ha ganado muchísimo y ha avanzado muchísimo respecto a la anterior, y cuando la pusieron a preventa, las plataformas, los almacenes que venden estas máquinas, la ponían también ellos directamente en sus páginas web, y ocurrió este fenómeno de los scalper bots, es decir, que cuando uno quería hacer una prerreserva o incluso una venta, ya cuando ya Sony lo puso a disposición de los consumidores, pues era imposible comprarla porque estaba ya todo vendido, y esto llegó a manos de oídos de Sony y de las propias plataformas. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues empresas como o distribuidores como los almacenes Walmart, como Game, como Target, como Argos o Currys PC World, pues estaban colapsados, habiendo vendido ya todas las remesas que Sony les enviaba. Pero al mismo tiempo que cualquier consumidor individual intentaba comprarlos en estas plataformas y que era imposible, estaba ya todo agotado, resulta que paralelamente o casi inmediatamente en páginas particulares de venta entre particulares se ponían a la venta la PS5, se puso a venta la PS5, pero a unos precios desorbitados, es decir, hasta casi doblar el precio oficial de venta. Y esto, claro, a Sony no le interesaban ni a las plataformas, porque perdían un montón de ventas, sino directamente en cuanto a comprar el nuevo gadget, la nueva PS5, pero sí, evidentemente, todo lo que conlleva la venta, alrededor de la venta, porque cuando una empresa de estas tan potente y tan importante como Sony pone a la venta una novedad tan importante, tan tecnológica como esta, no solo eso es donde hace negocio, sino que alrededor de eso se crea un mercado de nuevos juegos, de nuevos gadgets que interactúan con este nuevo con esta nueva PS5 y demás. Entonces, todo ese mercado paralelo o mercado adjunto a la PS5 en sí, pues evidentemente, si la gente como va enfocada fundamentalmente a gente joven, pues si la gente tiene que comprar la PS5 al doble de su precio, pues resulta que hay un dinero menos, una gran cantidad de dinero menos disponible por parte de estos consumidores para comprar todos los demás juegos y demás gadgets que van unidos a la nueva PS5. Y esto, claro, va en detrimento de los ingresos de las compañías, de Sony en este caso, y también de los almacenes, y también en detrimento de la propia imagen de la marca, ¿no? Uh-huh. Porque los consumidores, pues evidentemente, se quejan de que llegan a adquirir estos nuevos gadgets mucho más caros de su propio oficial y no saben por qué, y entonces muchas veces lo adjudican a una mala distribución o una mala gestión de la fabricación y distribución por parte de las compañías, y no es así. Sí, es cierto que concretamente con la PS5 hubo un problema al principio por algunos componentes de esta nueva máquina. Los proveedores no podían facilitárselos a Sony para fabricarlos con la rapidez que ellos insistían, pero bueno, con el paso del tiempo se solucionó, y ha seguido casi hasta mediado hasta hace relativamente pocos meses en que se ha solucionado un poco más o menos la distribución. Pero claro, los primeros compradores que adquirieron estas nuevas consolas, pues se tuvieron que gastar una cantidad el doble de lo que era el precio oficial. Y esto, ¿por qué responde? Pues si nos vamos a lo que hemos comentado al principio, esto no es que haya una gran cantidad de gente, un ejército de gente, de forma coordinada, comprando en aquellos momentos todas las entradas, y que eso es sea traspolable a día de hoy. Hoy día ya no hay ese ejército de gente conchavada entre sí para agotar y poner luego en reventa esos tickets o esas consolas. Ahora lo que hay es ni más ni menos que la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial enseñada por un machine learning. Es decir, si al principio se necesitaba incluso a las personas para enseñar a esa inteligencia artificial con las nuevas estrategias, que claro, cuando por ejemplo Sony vio que esto ocurría y los grandes almacenes que la vendían vio que esto ocurría, pues empezaron a inundar de publicidad todos los canales a los que llegaban, a los que podían llegar a los consumidores, para indicarles cómo podían soslayar este problema. Pero claro, el ejército de gente que había, pues inmediatamente intervenían en esas nuevas vías de comercio normal y las alteraban para volver ellos a ganar dinero, ¿no? Y entonces a día de hoy eso ya no lo hace un ejército de gente, ya no lo hacen las personas, sino que la propia inteligencia artificial con el machine learning aprende ella solita a ir por delante, por así decirlo, de Sony, de los, en este caso que estamos comentando, ir por delante del fabricante, de los distribuidores, y digamos arruinar el bolsillo de los consumidores que están enamorados, en este caso, de la PS5, ¿no? Y es un problema complicado, es un problema difícil, porque aquí ocurre como siempre, digamos que el malo va siempre por encima, por delante, dos pasos de la policía, ¿no? Como se dicen en el argot de policía. Estos bots, ¿no?, lo que hacen es provocar una compra en masa que te equivoca y que te lleva por el camino, ¿no? Sí, exactamente. Cuando tú acudes a los canales oficiales, a los canales normales de venta, con un precio estándar ya fijado por el fabricante, sí, resulta que está todo vendido. Y sí, es cierto que está todo vendido. Ellos han comprado masivamente estas inteligencias artificiales, detrás de las que hay unas sociedades o unas gente que evidentemente tienen que pagarlo, pero lo que se hacen es que se hacen con estas estos gadgets que están muy muy muy solicitados, y inmediatamente, nada más tenerlos, nada más comprarlos, lo que hacen es que antes de tenerlos físicamente lo revenden, lo ponen a la venta en páginas privadas, por así decirlo, en páginas privadas de reventa entre particulares. Entonces ahí ya no hay ese mercado el secundario, ya no está regulado por el precio oficial que impone el fabricante, sino que adquiere cifras de hasta costar el doble de lo que ocurre. Claro, es lo que decíamos, que ese dinero que gastas el doble, pues deja de estar disponible por parte de los consumidores para comprar pues los juegos que van o lo que sea que van añadidos a esa nueva videoconsola, con lo cual el perjuicio a la larga es también para la compañía, porque hay menos dinero disponible por parte de los consumidores usuarios para comprar todo lo que hay alrededor, todas las novedades que hay alrededor de esa nueva consola. Y esto lo hacen los scalper bots. Por lo tanto, en el futuro ya no nos van a engañar personas, sino que el engaño va a continuar y va a seguir existiendo, claro. Pero para liberar a las personas van a ser unas máquinas con inteligencia artificial. En definitiva, van a ser unos bots, unos robots que van a actuar de forma inteligente con un objetivo, un final, un destino, que es fastidiarnos un poquito. Fastidiar y aumentar el precio. Ojo, que esto ha ocurrido en la pandemia con bienes de servicio, cuando ha habido muchísima demanda de material sanitario, por ejemplo. Claro, esto claro. Ha comprado masivamente y ha retenido para venderlo a triplicar, y esto ha ocurrido cuando se ha ido a comprar a China, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido intermediarios que han acopiado para luego revender a precios desorbitados ante la grandísima demanda que hubo en un momento dado al principio de la pandemia. Y esto en muchas ocasiones fueron los scalper bots. Los scalper bots, esta noche en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Javier, mil gracias. Cuídate. Un saludo a vosotros. Y hasta aquí la Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1, a las 12 en Canarias. Gracias. Adiós.